La historia también es noticia. Radio Perfil. Radio Perfil 101.9, la radio de las noticias. Panorama de la mañana. Ocho de la mañana en todo el país, 23 grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires. Destacados de la hora. Argentina le solicitó a Interpol la detención del funcionario iraní acusado de participar en el atentado a la AMIA. En este contexto, Alberto Fernández viajará a Moscú para reunirse con Vladimir Putin el próximo 3 de febrero. El Ministerio de Salud anunció la compra de 5 millones de vacunas pediátricas. Tras el acuerdo con Pfizer, los inoculantes llegarán entre febrero y marzo. Mauricio Macri se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta en el sur. El ex presidente y el jefe de gobierno porteño tendrán un encuentro el día de mañana. La calle al instante. Repasamos el estado del tránsito en las autopistas. Buena marcha para ingresar a la ciudad de Buenos Aires. También en la avenida General Paz. No se registran reportes de accidentes en estos momentos. Precaución en la autovía 2. Hay reducción y baja visibilidad a la altura de Chascomús. Es por lluvias. Trenes, subtes y las 6 líneas del premetro están operando a horario. Más títulos. Alerta naranja por fuertes tormentas para la costa bonaerense. El mal tiempo continuará durante todo el fin de semana. Juanfer Quintero se realiza la revisión médica. El volante colombiano se pondrá a disposición de Marcelo Gallardo en las próximas horas. Por el acuerdo con Pfizer, Carla Bisotti anunció la compra de 5 millones de vacunas pediátricas. Las dosis estarán destinadas a chicos de entre 5 y 11 años. El primer lote de 1,5 millones llegará al país entre febrero y marzo. ADMAT ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para niños y niñas entre 5 y 11 años. Atento la recepción de la solicitud del laboratorio hace la semana pasada, no, fines de la anterior, y con la disposición de ADMAT de autorizar el uso, pudimos avanzar con el laboratorio para firmar un nuevo contrato, una enmienda del contrato para ampliar la vacunación. Hemos adquirido 18.4 millones de dosis para el año 2022, que incluye vacuna pediátrica. Así que el total de dosis que estamos adquiriendo al laboratorio Pfizer es de 38.6 millones de dosis. Hasta ahora hemos recibido 15.3 millones de dosis destinadas a adultos. Es una vacuna diferente, no es la misma vacuna para adultos la que tenemos en este momento, es una vacuna diferente para pediatría. Y de las vacunas que nos quedan recibir, estamos recibiendo 5 millones de dosis para población pediátrica, específicamente para el rango entre 5 y 11 años. Vamos a recibir el primer 1,5 millones entre febrero y marzo y los restantes 3.5 millones en el segundo trimestre entre abril y junio. Esto es lo que expresa el contrato y estamos trabajando con el laboratorio para ir recibiendo lo antes posible, monitoreando en función de la demanda. Y lo que tiene en relación a las lecciones aprendidas, digamos, la firma del contrato, es que tenemos la flexibilidad también de poder hacer una enmienda en cuanto haya información en relación a la población de 6 meses a 2 años y en relación a la población de 2 a 5 años. Por otro lado, Bisotti señaló que se produjo un descenso en el número de casos de COVID. En relación con el análisis de las internaciones y los fallecidos, cuando vemos los fallecidos confirmados por fecha de fallecimiento, no por el reporte, que es lo que se confirma y se informa en los reportes diarios. En la semana epidemiológica 2 tuvimos durante toda la semana 387 personas fallecidas y durante la semana, durante el pico de la ola anterior, hemos llegado casi a tener 4.000 fallecidos. Tenemos un número muy importante de fallecidos menos, con un número mucho más importante de 3 veces más de casos. Esto es bien importante aclarar porque nosotros lo venimos diciendo permanentemente, si bien esta variante es más transmisible y menos letal y causa fundamentalmente enfermedad leve o moderada, al aumentar el número de casos de una manera tan importante, el número absoluto de personas internadas y fallecidas va a aumentar. Lo que tenemos que ver es la proporción en relación a la cantidad de casos, y eso es bien diferente. Y las personas que están internadas también son personas que tienen una enfermedad diferente. Tienen menos necesidad de respirador, menos días de oxígeno, menos flujo de oxígeno. La ola anterior del año pasado, la necesidad de alto flujo de oxígeno fue muy importante, y además eso puso en tensión la provisión de oxígeno. Ustedes recordarán que se había triplicado la oferta y estuvo también al límite en función de eso. Y en relación a la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, alrededor de 2.300 con confirmación de SARS-CoV-2, y eso se remite a agosto de el año 2020 en función de la internación. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán mañana en Neuquén. Ambos están de vacaciones en el lujoso barrio privado Cumelén, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura. Según trascendió, será un encuentro informal, sin anuncios, pero con definiciones importantes de cara a la continuidad de Juntos por el Cambio y el PRO. Uno de los ejes de la charla podría ser el de fijar quién o quiénes serán los precandidatos a la presidencia en 2023. El Congreso investiga si el gobierno de María Eugenia Vidal fue el organizador de la presunta mesa judicial bonaerense. Si ese dato se comprueba, se citará en los próximos días a la secretaria del entonces presidente de la entidad, Juan Curuchet, y al exgerente de Relaciones Institucionales. Voceros de la Subcomisión de Inteligencia del Congreso destacaron la disposición de Dalmau Pereira de colaborar, pese a que el exjefe de Contrainteligencia pidió una postergación de la fecha para poder asistir con su abogado, algo que le fue concedido aunque todavía no se fijó el día. El presidente de la bicameral, Leopoldo Moró, y los miembros de la Subcomisión y diputados del Frente de Todos también decidieron convocar a 2 empleados de la gestión de Vidal. De la mañana, 8 minutos, momento de repasar la edición impresa del diario Clarín de hoy viernes 21 de enero. En la foto de portada aparece la imagen de un avión. Clarín titula: Bernie mandó a comprar un avión de lujo para Kicillof. Es un bimotor por el que se pagaron más de 7 millones de dólares. En el mercado dicen que el costo es de 5 millones según el sitio Aircraft Blue Book. El ministro bonaerense confirmó la compra y dijo que el avión se destinará a la gobernación. El tema del día en Clarín: creen que el iraní de la AMIA está en Rusia y Argentina pidió que lo detengan. La unidad fiscal que investiga el atentado le pidió a Interpol la captura de Mohen Rezai, el funcionario iraní que está acusado de ser uno de los instigadores y que participó en la reasunción de Daniel Ortega en Managua. Rezai formaría parte de la delegación del presidente iraní, quien realiza una visita a Moscú. También el presidente argentino Alberto Fernández tiene programado reunirse próximamente con Putin en la capital rusa. En el margen derecho de la tapa del diario Clarín: la Cámpora ganó, Volnovich y Rodríguez se quedarán en el PAMI. El tema está terminado, dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Desde fuentes oficiales habían anticipado que al menos el segundo de la jefa del PAMI podría ser desplazado debido a las vacaciones en el Caribe mexicano. También en Clarín: el temor a un fracaso en la negociación con el FMI altera los mercados. La tensión se acentuó desde la fallida reunión de Guzmán con los gobernadores, cuando admitió que no tenía un plan fiscal como pide el fondo. Los dólares empezaron a subir, se amplió la brecha y se profundizó la caída de los bonos que impulsa la suba del riesgo país. En el ámbito deportivo, en el margen superior de la tapa de Clarín de hoy viernes 21 de enero, Benedetto y Quinteros por la vuelta. Un plus de calidad, el goleador se reincorpora a Boca y el volante ofensivo otra vez a River. Hasta aquí los principales títulos de la edición impresa del diario Clarín. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tenés 6 y 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería y automotor. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Claudia Acosta Speakers. Personas que mueven el mundo. Encontrala en Instagram, @ Claudia Acosta Speakers. La calle al instante. Ocho de la mañana, 11 minutos, el tránsito continúa fluido para ingresar a la ciudad de Buenos Aires, no se registran accidentes, tampoco manifestaciones. Advertimos que en minutos sí se espera una concentración en Uspallata al 2200 frente a la sede de la Jefatura de Gobierno porteño en Parque Patricios. Trenes y subtes están funcionando a horario. El Congreso investiga si el gobierno de María Eugenia Vidal fue el organizador de la presunta mesa judicial. Por otra parte, Néstor Grindetti aseguró que lo de la Gestapo no va a terminar con la carrera de Vidal. El intendente de Lanús apoyó a la exgobernadora bonaerense en la causa de la mesa judicial y sostuvo que esta situación no perjudicará para nada su imagen política de tantos años. No, no, yo creo, la verdad que creo que... Ojo, lo viví de afuera esto, pero esa reunión que tanto revuelo ha hecho ha sido una reunión hecha a la luz del día, donde además ella no participó. No veo que realmente esto le pueda significar a ella un tropezón en su carrera política, que por la trayectoria que tiene, por la edad que tiene, está todavía lejos del límite. No, yo creo que esto. Ella va a seguir realmente creciendo y siendo una dirigente y manteniendo un liderazgo dentro del equipo nuestro importante. Con respecto a 2023, Grindetti aseguró que no irá por la reelección en Lanús y deseó que como candidato del espacio surja alguno de los intendentes. Yo no daría nombre, porque me parece que todavía para eso falta mucho, pero sí me animo a decirte que ojalá un intendente tenga la oportunidad de ser candidato a gobernador, porque yo creo que intendencias, sobre todo intendencias grandes, te dan una experiencia de manejo territorial que realmente es muy importante. La provincia en muchos aspectos todavía necesita ser refundada en términos administrativos. Y un tema muy importante pendiente, y que yo creo que ayudaría a que la provincia mejore mucho, es incentivar la autonomía municipal, descentralizar más en los municipios, como hacen otras provincias que funcionan muy exitosamente, concretamente Córdoba. Y eso un intendente lo entendería y lo comentaría, así que me parece bueno que surja de un intendente un candidato gobernador. No, yo por la reelección en Lanús ya había decidido que no, independientemente de cómo surgiera o cómo siguiera el tema que al final terminó resolviéndose a fin de año en la provincia. Nosotros venimos trabajando con Diego Kravitz, sí, como jefe de gabinete, y realmente él, y además tenemos un equipo. Yo, de hecho, es una postura personal que no es una crítica para nadie, yo creo que uno tiene que armar descendencia, sobre todo cuando estás en la etapa etaria mía, ahora yo tengo 67, voy a tener 69 cuando termine, y creo que tengo una obligación. Gerardo Milman dijo que el problema del gobierno y Luana Volnovich es la doble moral. El diputado de Juntos por el Cambio opinó en diálogo con La Nación Más sobre el viaje a Punta Cana de la titular del PAMI. Milman señaló que si bien está en todo su derecho de vacacionar donde quiera, queda mal la acción cuando el gobierno le pidió a sus funcionarios y a los argentinos que no vayan al exterior. A ver, yo creo que cualquiera, como decía Silvia, tiene derecho. No, eso está clarísimo, tiene derecho a irse. El problema es la doble moral. Digamos, es un gobierno que le dice a la gente que no se puede ir, que dice, mis funcionarios no se pueden ir y los funcionarios se van igual. Y lo gastan los dólares afuera. Digo, ¿no? Entonces, el problema es la doble moral, porque, a ver, o podemos discutir, a ver, ¿cuánto cobra Luana Volnovich como directora del PAMI? $600,000 pesos. Sí. Su segundo, $500,000. Sobre más de $1,000,000 de pesos, probablemente son 5, bueno, depende del dólar. 5,000 o 6,000 dólares, digamos, depende del dólar que usemos. ¿Le alcanza para estar una semana? Sí, probablemente sí. Ahora, eso podemos discutir si está bien que los jubilados ganen 20,000 pesos y quien conduce el PAMI gane 600. Eso es una discusión válida. La otra discusión es la de doble moral. La doble moral, decir qué mal que está, que se vayan afuera, que esto, que estén de vacaciones, y hacerlo. El FMI propone crear un fideicomiso para ayudar a países de bajos y medianos recursos. Se trata de una opción para canalizar algunos de los derechos especiales de giro de $650,000 millones de dólares desde países con posiciones financieras externas sólidas hacia países vulnerables a través de un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad. El objetivo central es proporcionar financiamiento asequible a largo plazo para ayudar a los países a enfrentar desafíos estructurales. En referencia a la tasa de interés y los plazos, tendría, al igual que el fideicomiso para países de bajos ingresos, tasa de interés cero, y se ha propuesto un vencimiento de 20 años y un periodo de gracia de 10 años. El economista Miguel Kiegel aseguró que todas las proyecciones muestran que las reservas del Banco Central continuarán a la baja. El especialista alertó que la brecha cambiaria es un tema que se tiró abajo de la alfombra hace tiempo. En diálogo con Radio Millennium, el experto señaló que la inflación no frena a la Secretaría de Comercio Interior. Y no dan señales de recuperarse de ninguna manera, o sea, siempre la tendencia es hacia abajo. Segundo, tenés la brecha, una brecha que es inaceptable para cualquier acuerdo con el fondo y es inaceptable para un país que quiere funcionar, digamos. Con esta brecha no funciona el país, no suben las reservas, eso lo dijo en su momento Guzmán, ahora ese tema se tiró abajo. Tenés la inflación que no para, que digamos, trataron de frenarla con los precios cuidados, con los acuerdos, con el congelamiento, pisando el tipo de cambio, pero la verdad es que nada de eso funciona, digamos. La inflación no la frena la Secretaría de Comercio, la inflación la frena la política macroeconómica, y ahí vemos nada, todavía recién hay atisbos de que quiere cambiar, pero no está cambiando. Y bueno, ¿y qué anda en Argentina? ¿Qué está funcionando bien? Riesgo país sube, financiamiento no hay, inversión no hay, puestos de trabajo no se crean. ¿Dónde está? Digamos, ¿cómo salimos de todo esto? Y creo que el gobierno, la forma que quiere salir es con más de lo mismo. Y con más de lo mismo no vamos a salir. Vamos a ir más hacia ese callejón sin salida. Entonces aparece la negociación con el fondo. El fondo dice, bueno, mostrame algo, ¿cómo vas a salir de ese callejón? Y Argentina dice, bueno, vamos a seguir un poquito. Por ahí subimos un poquito la tasa de interés. Por ahí en vez de evaluar al 1, le evaluamos al 3. Por ahí el déficit fiscal, bueno, lo vamos a bajar. Decimos que no, pero vamos a bajar al 2,8. Contrario, lo vamos a bajar un poquito. Y la verdad es que tenés un enfermo que necesita un shock, que necesita que realmente lo sacudan y le den una inyección de medicamentos para sacarlo de esta situación que está en terapia intensiva, y el gobierno sigue dándole ahí aspirinas. Bueno, creo que la cosa está clara que no va a funcionar de esta forma, a menos que haya un acuerdo. Además, Miguel Kiegel indicó que la Argentina juega a que el Fondo Monetario Internacional va a ceder ante la presión de Argentina. El gobierno no decide hacer un acuerdo. Manda señales contradictorias. Por un lado va Cafiero a Washington a tratar de componer las cosas políticamente y recibe de alguna forma un balde de agua fría cuando el Tesoro le dice, cuando el Blinken le dice, bueno, traigan un programa económico. Entonces van al fondo, le piden programa económico. Van a, al Departamento de Estado, le piden un programa económico. ¿Y qué hace Argentina? Y nada, básicamente sigue ahí dando vueltas. Y creo que a lo que juega el fondo hoy, perdón, Argentina hoy en día, es que al final el fondo va a ceder porque Argentina es el deudor más grande que tiene, porque ellos, según la visión argentina, el fondo, digamos, se equivocó, China, en fin, una cantidad de cosas que piensan que me parece que no lo entienden, porque si bien Argentina es el principal deudor del fondo, lo cierto es que al final todos le pagan al fondo. Nadie reestructura la deuda con el fondo. Entonces el fondo dice, yo puedo esperar, me paguen más tarde, quiero colaborar, no quiero hundir a la Argentina, pero bueno, si tengo que esperar, espero. Y creo que ahí es donde se equivoca el gobierno argentino, que el fondo en última instancia tiene mucha más voluntad de esperar que lo que piensa, o esperar para que le paguen, ¿no? ¿Quién pierde más si no hay programa? ¿Argentina o el fondo? El expresidente del Banco Central de Irlanda sugirió al FMI suspender recargos en tasas de interés. Patrick Honohan explicó que el organismo de crédito debe revisar su política porque un incremento podría llevar a cargas de deudas insostenibles. Además, indicó que ahora es el momento de actuar por parte del directorio ejecutivo del fondo. Aumentaron un 13% las importaciones en diciembre y cayó el superávit mensual. Tras las flexibilizaciones dispuestas por el Banco Central, las compras al exterior se dispararon un 59% interanual y 13 puntos respecto al mes anterior. Eso dejó en el último mes de 2021 el superávit más bajo del año, de 371 millones de dólares, una cifra negativa para las reservas. Según los datos del INDEC, la diferencia positiva de ingresos anual fue de 14.750 millones de dólares. Prevén una inflación acumulada de dos dígitos para el primer trimestre. Una proyección de la firma Ecolatina estableció que el índice superará el 10% para marzo, y en el mismo sentido el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central arrojó un 11% para los primeros tres meses. Según anticipan desde el sector privado, tendrán un rol protagónico los aumentos de las tarifas, que siguen frenados de momento y tendrán un impacto notable una vez que se actualicen. La producción de petróleo de diciembre acompañó el récord de gas. De acuerdo a la Secretaría de Energía, el crudo alcanzó los 559 mil barriles diarios, siendo así el mejor desempeño desde octubre de 2012. En tanto, la producción no convencional aumentó un 64% y tuvo una participación sobre el total del 38%. El dólar blue continúa su tendencia alcista y en el día de ayer cerró a 214 pesos. La divisa norteamericana acumula una suba de 8 pesos desde su mínimo mensual, que fue el pasado 3 de enero. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista que regula el Banco Central se ubica en el orden del 105,1%, el máximo en dos meses. El expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, cuestionó que Joseph Stiglitz hablara de un milagro económico argentino durante la pandemia. El ex titular del organismo expresó que resulta tendencioso observar la recuperación de una de las cuarentenas más espantosas del mundo y afirmó que el país tendrá uno de los peores resultados entre 2021 y 2024. Asimismo, el exfuncionario le pidió a quien fuera el mentor de Martín Guzmán que recupere el espíritu crítico. Por último, Sturzenegger expresó que el impuesto a la riqueza produjo un éxodo de capital físico, empresarial y humano que únicamente se vio durante las dictaduras. calle al instante. Advertimos a los automovilistas que en la autovía 2 se registra un accidente. Ocurrió en el kilómetro 213, sentido a la costa atlántica. Es en la zona de Dolores. El carril interno está reducido también. Recordamos que hay baja visibilidad por lluvias en las zonas de Chascomús y Coronel Vidal. Manejar con mucha precaución. Para ingresar a la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, el tránsito es bueno, fluye. Panamericana, acceso oeste, también en General Paz en ambas manos, apenas algo más cargada la autopista de Lepiane sentido al centro, a la altura de Larrazábal. Estaba previsto que en minutos llegue un grupo de manifestantes a Uspallata al 2200, frente a la sede del gobierno porteño en Parque Patricios. La 9 de julio también está cargada, pero muy fluida y sin reportes de protestas. En cuanto a los servicios, tanto los trenes como las 6 líneas de subte están funcionando con sus cronogramas habituales. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana, 23 grados, 2 décimos la temperatura en Buenos Aires, el cielo se encuentra nublado con tormenta débil. A esta hora la humedad es del 99%, la presión 1011 hectopascales, el viento sopla del noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 6 kilómetros. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 30 grados. La jornada se mantendrá con tormentas fuertes durante todo el día. Para mañana sábado, la temperatura mínima anticipada 20 grados, la máxima 28. Continúa el mal tiempo con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana y también hacia la tarde y la noche. Tanto para el domingo, temperatura mínima anunciada 20 grados, máxima 27. Hay alta probabilidad de que continúen las tormentas aisladas y que hacia la tarde-noche vaya mejorando el clima. Hay un recreo para vos. Disfrútalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descárgatelo y disfrútalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Raishan, un concepto innovador y futurista que fusiona tratamientos de ortodoncia, estética orofacial y deportología. Encontrarnos en @wi.raishan. Panorama de la mañana. De la mañana, 29 minutos, 23 grados, 2 décimos, la temperatura en Buenos Aires. Al instante. Atención automovilistas, es fluido el tránsito en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Además, autovía 2, hay incidente vial en el kilómetro 213 sentido a Mar del Plata que afecta el carril interno. Hay que transitar con precaución. En tanto, trenes, subtes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales. Representantes de Estados Unidos y Rusia se reúnen hoy en Ginebra en un último intento por evitar el conflicto en Ucrania. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Anthony Blinken y Sergei Lavrov, se encontrarán este viernes en medio de la cada vez más tensa situación entre Moscú y Kiev. Las perspectivas desde Washington son sombrías. El presidente Joe Biden opinó el miércoles que su homólogo Vladimir Putin probablemente avanzará hacia Ucrania y amenazó con severas sanciones. Rusia asegura que su despliegue militar obedece al sentimiento de amenaza contra su seguridad y reclama a la OTAN garantías de que no aceptará la entrada de la ex República Soviética ni se expandirá en la antigua área de influencia de Moscú. Asesinatos en el sur de Chile. El jefe del ejército dijo que son provocados por personas desalmadas. Luis Felipe Cuellar, jefe de la Defensa Nacional, en una conferencia de prensa se refirió al crimen de un joven comunero de 22 años y un agricultor de 68 en manos de un grupo de personas no identificadas. El militar advirtió que las Fuerzas Armadas identificarán blancos y habrá bajas entre quienes los enfrenten. Es que los hechos, como los que acaban de describir, estos dos asesinatos, son atentados de gente desalmada en forma artera y cobarde. Cobarde, se lo digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no enfrentan a los militares? Directamente. ¿Por qué asesinan personas civiles desarmadas e inofensivas? Son unos cobardes. Miren, yo les dije el primer día en que asumí esta responsabilidad. Nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a emplear su arma. Va a identificar blancos y van a haber bajas. Y eso es una realidad. Van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Más de 800 pescadores fueron afectados por un derrame de petróleo en Perú. El accidente ocurrió en una refinería de la empresa Repsol. Los trabajadores advirtieron que ahora solo pescan el 10% de lo que pescaban y que para recolectar deben sacarlo de lo más profundo del mar. En plena tensión mundial, Vladimir Putin y Nicolás Maduro hablaron para estrechar sus vínculos. El mandatario ruso y su par chavista conversaron telefónicamente y reafirmaron su voluntad de una mayor cooperación a diversos niveles. El Kremlin no destaca la posibilidad de desplegar misiles en Venezuela. Investigadores japoneses sostienen que Omicron tiene un pico de eliminación más tardío. Los datos preliminares de un nuevo estudio podría poner en duda las nuevas medidas de aislamiento adoptadas en algunos países de Europa y en la Argentina. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, encargado de la vigilancia de enfermedades en ese país, dio a conocer los datos preliminares de un estudio y sugieren que la cantidad de ARN viral es más alta de 3 a 6 días después del diagnóstico o la aparición de los síntomas. Un vuelo que se dirigía a Londres tuvo que retornar a Miami debido a que una pasajera se rehusó a usar el tapabocas. La compañía aérea informó que la mujer fue escoltada por la policía fuera de la aeronave al regresar a la terminal en Estados Unidos y fue incluida en la lista de clientes a los que no se le permitirá volar. La policía no arrestó a la mujer y el portavoz del departamento dijo que la compañía aérea manejará el incidente administrativamente. El vuelo tuvo que ser cancelado y los otros viajeros que se encontraban a bordo fueron reasignados en otros aviones. Thank you. Noticias Online. Ocho de la mañana, 35 minutos, momento de repasar la portada del diario Página 12 de hoy viernes 21 de enero. En su imagen de portada, Página 12 muestra un sachet de leche y también envases de mermelada, titula Viveza Criolla. El gobierno investiga y evalúa sanciones a varias empresas de primer nivel que, con la excusa de mínimos cambios en el peso o en la presentación, relanzan sus productos gambeteando los acuerdos firmados en el plan Precios Cuidados. Los altos en los precios de los productos mellizos llegan hasta un 80%. En el margen izquierdo de la portada del matutino Página 12, odio, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que pide a todos los Estados miembros que luchen contra la negación del Holocausto e insta a países a tomar medidas en el combate del antisemitismo. El texto propuesto por Israel fue desarrollado con la ayuda de Alemania y copatrocinado por 144 países de los 193 estados que conforman Naciones Unidas. Se trata de un hecho inédito. La ONU extendió también el reclamo por fuera de los estados, pidió a los gigantes de Internet, a Facebook, Twitter e Instagram, que tomen medidas contra los discursos de odio en las redes sociales. También, Joe Biden, primer balance. Y, en el ámbito nacional, Carla Bisotti confirmó un nuevo acuerdo con Pfizer para importar dosis pediátricas, más vacunas para chicos y chicas. En el margen superior de la portada impresa del diario Página 12, Costa Salguero continúa en manos privadas. Con la privatización frenada por la justicia y pese a los reclamos vecinales, el gobierno porteño prorrogó la concesión. Por último, un paso previo por La Rosada. El entonces director de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereira, estuvo en la casa de gobierno un día antes de la instalación de las cámaras para filmar la reunión de la mesa antisindical en el Banco Provincia. Hasta aquí los principales títulos de la portada impresa de Página 12. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Viví tu casa. Viví Celema. Diseño y elegancia en madera patagónica. Encontranos en www.celemaweb.com. El virus se transmite en el aire en espacios mal ventilados. Por eso al ventilar, recordá las 3C. Constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada. Por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, en el transporte público y en cualquier espacio cerrado, recordá siempre las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Continúan sin luz más de 35.000 usuarios en el AMBA. A pesar de que en muchos sectores ha vuelto el servicio eléctrico, no se normalizó del todo el servicio para la mayor parte de los afectados. Las empresas prestadoras informaron que los cortes de luz se deben a la tormenta que castigó a una amplia zona de la ciudad y el conurbano en el día de ayer. Instante. Atención automovilistas, autopista Buenos Aires-La Plata, camión balizado en el kilómetro 19, sentido a Capital Federal sobre banquina externa. Atención también porque en la autovía 2, incidente vial en el kilómetro 213, sentido a Mar del Plata, afecta al carril interno, hay que transitar con precaución. En tanto, las otras arterias que ingresan a la ciudad de Buenos Aires se encuentran con tránsito fluido. Trenes, subtes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales. Se suicidó la mujer que denunció a Diego Concha por violación y pedirán cadena perpetua. Así lo anunció el abogado de la joven de 26 años, Carlos Nashi, en declaraciones al canal 12 TV y explicó que la víctima no pudo superar las secuelas psicológicas del abuso sexual. Añadió que fue acosada por un colega del ex director de Defensa Civil cordobés. La peor de las noticias, hace minutos acaba de fallecer Luana, 26 años, la víctima de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado. Por violencia de género y por la calidad funcional. Esta es la imputación que dispuso la doctora Jorgelina Gómez y la persona que está detenida es quien fuera director de Defensa Civil, Diego Concha. No pudo superar la secuela psicológica que le produjo este asalto sexual de este depredador, del lobo con piel de cordero. Algo irreparable y ahora la querella en función de este deceso y el vínculo entre el asalto sexual, la secuela psicológica y la autodeterminación va a pedir que se aplique el antecedente SAYA, homicidio en ocasión de abuso sexual, y pediré perpetua, una sanción ejemplar para este hombre. Desde otro costado, aún estando detenido, ella sentía miedo por Diego Concha. Por eso mismo, la fiscal Jorgelina Gómez, en coordinación con la justicia de Río Segundo, le asignó un botón antipánico. Pero hay algo sumamente grave, sumamente importante que ocurrió durante la feria, día 10 de enero. Una grave denuncia de esta niña donde explicaba que venía siendo intimidada por otro bombero, en donde ella sospecha que tenía vínculo con el hombre detenido y que la idea era hacerle cambiar su declaración. Fue acorralada, fue acosada, y hoy tenemos una consecuencia, reitero una vez más, no hay otra palabra, irreparable. El ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires dijo que hubo alumnos que tuvieron que abandonar el colegio por la realidad del país y salir a trabajar. Gustavo Sorsoli habló con Radio Rivadavia sobre la situación actual de los alumnos que regresarán al colegio y cómo funcionará el sistema de aulas heterogéneas. También se refirió a la cantidad de jóvenes que abandonaron los estudios. Dijo, en Argentina, uno de cada 10 chicos no puede ir a la universidad por la pobreza. El número original es 1.800.000, Sí, esa era una primera estimación. Efectivamente, las distintas jurisdicciones, con mayor o menor éxito, lograron que volvieran a la escuela, y es eso, volver a la escuela, mucho, estamos hablando de miles de estudiantes. Ahora, por otro lado, el éxito, entre comillas, es que hayan vuelto. Las sí. condiciones académicas, en términos de aprendizaje, muy difícil de evaluar, ¿no? Sí, totalmente. Lo que nos estamos encontrando es aulas que antes ya eran heterogéneas, pero que ahora lo son mucho más, porque ustedes piensen que de repente se reinsertan algunos chicos o chicas a esos cursos, después de estar desconectados 6 meses, un año, un sí. año y medio. Las distintas jurisdicciones han implementado, bueno, como siempre sucede, ¿no? Instrumentos para qué, para que los chicos pasen. Y aulas donde vas a tener estudiantes que han sostenido en la mejor medida de lo posible, ¿no? El aprendizaje, es decir, porque tenían recursos, hablo de tener internet, de tener computadora, de tener un espacio físico para estudiar, el acompañamiento de la familia, y otros chicos y chicas que están claramente en desventajas, y esa desventaja es enorme, tiempo, ya sea porque no han tenido ninguno de estos recursos o porque, bueno, la realidad social económica que vive nuestro país, ese 5-0 del que hablábamos, los hizo dejar la escuela, ya sea para cuidar a los hermanos menores, para hacer una changa, o porque es un adolescente y decide, da igual. O sea, en el espectro tenés de todo, por supuesto. Hay que tener en cuenta que la realidad de muchas familias, y sobre todo la de familias humildes, ¿no?, que en Argentina son muchísimas. Y la cantidad de pibes que tenemos en estas condiciones es más todavía, porque son 6 de cada 10 están en pobreza. O sea, que la escena, le decís, anda a estudiar, ¿para qué? ¿Para qué? Digamos, si el Estado y la Argentina no me ofrece salud, casa, no me ofrece, o sea, lo que me ofrece, ¿qué es? Un plan social, eso es lo que me ofrece. El inmunólogo Jorge Hefner se mostró preocupado por el alto nivel de positividad. El médico especialista señaló que el número real de contagios debe estar por los 200.000 diarios en realidad y remarcó en diálogo con C5N que se están abandonando los cuidados y el correcto uso del barbijo. No, con preocupación como todos por acá. La curva de contagios realmente es muy grande. Fíjate, vos mismo lo decías en la introducción, tenemos un 70% de positividad. Es decir, que no tenemos en realidad 120.000 casos, sino posiblemente estemos hablando de 200.000 casos. Y a nivel de lo que más preocupa, que son los fallecimientos, hace varios días que estamos rondando 200 fallecidos por día, que es un número realmente alto. Tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es, obviamente, esto es menos, si querés, menos mortal que lo que fue la curva que sufrimos en junio o julio, que esa curva llegamos a tener 700 fallecidos en un solo día, y eso en gran medida por un esquema de vacunación que ha avanzado mucho. O sea, tenemos 74% de la población vacunada con dos dosis, y hasta un 85% si consideras con una dosis. Ese es el dato bueno, ese es el dato que está soportando que los niveles de mortalidad, que son importantes, no avancen más. Y el dato que tenemos que decir, lo que está muy descuidado, es los cuidados. El uso de barbijo, el distanciamiento, la aplicación efectiva del pasaporte sanitario, yo creo que son medidas que podrían ayudarnos mucho en las próximas semanas, hasta tanto empecemos a ver un descenso en el número de casos, y las estamos cumpliendo poquito, para ser sinceros. Una de cada 16 personas hospitalizadas por coronavirus sufre un infarto o ACV después del alta médico. La revista española de cardiología remarcó en su publicación que el inconveniente cardiovascular más fuerte se puede producir en el primer año tras recibir el alta médica. Estos comprenden el infarto, el ACV, la enfermedad tromboembólica venosa, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad por causa cardiovascular. A su vez, agregaron que 6 de cada 16 personas sufren alguna afección en el corazón en los 30 días posteriores a la salida del hospital. Un estudio en Europa concluyó que las dos dosis de la vacuna Sputnik protegen contra la variante Omicron el doble respecto a Pfizer. De acuerdo a una investigación en el Instituto Italiano Spallanzani, el fármaco del Instituto Gamaleya mostró una reducción de 2,6 veces de la actividad neutralizante del patógeno contra esta modificación. Asimismo, el trabajo aseguró que la denominada vacuna Sputnik Light aumenta significativamente la actividad de neutralización en comparación con el virus de tipo salvaje. Presentaron un proyecto de tolerancia cero al alcohol al volante. Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en diálogo con Urbana Play, dio detalles de la propuesta que busca superar la ley actual, la cual permite que los conductores no profesionales hayan bebido para manejar. El proyecto busca que en Argentina quien va a conducir un vehículo no pueda tomar alcohol. Desde hace 25 años esto rige ya para los conductores profesionales, es decir, un camionero, un colectivero, un taxista tiene que tener cero antes de subirse a un auto, pero los conductores particulares tienen una tolerancia. Esta tolerancia, con el paso de los años, ha demostrado ser ineficaz ¿Por qué? Porque invita a la especulación. Los argentinos decimos, bueno, a ver, ¿cuánto puedo tomar para zafar del control? ¿El 0,5? ¿Cuánto es? ¿Dos copas? ¿Tres? Bueno, nunca funciona bien. Y entonces, si tenemos en cuenta que en Argentina, en uno de cada cuatro siniestros viales que terminan con algún muerto, hubo alcohol en sangre, si tenemos en cuenta que en las nueve provincias que ya tienen alcohol cero, los resultados son muchísimo mejores, y finalmente, si miramos hacia alrededor y vemos que países como Brasil, Paraguay, Uruguay tienen alcohol cero y los resultados han llegado, que creemos que Argentina tiene que ponerse en ese nivel y dar un paso adelante hacia un país más seguro y dejar atrás una ley que ya demostró que no sirve y que aparte tiene ya casi 30 años. Sí, en todo el mundo, y en Argentina no es la excepción, son los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años. Entonces es importantísimo que los chicos, los jóvenes, entiendan que conducir un vehículo es una enorme responsabilidad y que lo tienen que hacer cuidándose. Se entregó uno de los hermanos prófugos por el crimen de Brian Cuitiño y ya son 5 los detenidos. Se trata de Franco Méndez, quien se negó a declarar ante el fiscal por el homicidio a la salida de un bar en Pilar. Matías Méndez es el único de los sospechosos que aún no cayó. Temporada récord de turismo en Villa Gesell. Emiliano Felice, secretario de Turismo de Villa Gesell, sostuvo que en febrero se espera menos afluencia de personas en la costa atlántica por el comienzo del ciclo escolar. Sí, indudablemente, y no solamente por enero, ya esto se veía venir desde el mes de septiembre, octubre, cuando el previaje empezó a rendir sus frutos, anticipando la temporada, anticipando el proceso de reserva. Y sobre todo también lo que se ve es que hay mucha gente que en cuanto ve una posibilidad de descansar, se hace una escapada de turismo. Me parece que este es el cambio de paradigma o de hábito que se está generando post-pandemia o producto de la pandemia, y es que pudiendo hacer una vida normal, el turismo se está adoptando como una forma también de poder disfrutar, ¿no? Y esto está generando una extensión de la temporada, cuando antes estaba mucho más concentrada en enero y en febrero. Y mira, yo creo que febrero siempre es un cachitín menos que enero, que creo que se va a producir eso, y por otro lado, y sí, y vos calculás que un 20% del público que viene a Villa Gesell es de Ciudad de Buenos Aires. Y es familia, porque febrero es netamente familiar. Entonces todos los chicos que empiezan el ciclo escolar, sumado todo lo que es los docentes y demás, te impacta, ¿viste? Pero bueno, también febrero, la segunda quincena, tiene carnaval. Entonces claro, se va a compensar de esa manera. Ya lo estamos notando, o sea, hasta la primera quincena de febrero, hasta el 15, está excelentemente bien. China es el segundo país que más entradas pidió para Qatar 2022. La FIFA asignó un total de 1,2 millones de localidades, en su mayoría solicitadas desde el Emirato Anfitrión. La euforia vivida en la Argentina desde la conquista de la Copa América en 2021 en Río de Janeiro contra Brasil, sumada a la posible última función de Lionel Messi, llevaron a los hinchas a moverse en el primer día de solicitud de tickets. De hecho, en comparación con Rusia 2018, el inicio de la demanda lo mejoró, ya que en aquella ocasión lo colocó tercero en el podio, pero con el tiempo terminó cayendo al séptimo lugar. Juan Fernando Quintero realizó la revisión médica para comenzar en River. El colombiano arribó al país en las últimas horas y se dirigió a una clínica en el barrio de Belgrano. El futbolista viene de sufrir una lesión parcial de ligamento colateral interno en un amistoso con Colombia ante Honduras y deberá tener 10 días de inactividad. El kirchnerismo propone la vuelta de fútbol para todos. El autor es el senador Oscar Parrilli, uno de los hombres cercanos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto declara de interés general al fútbol local y pide por la televisación de al menos 30% de los partidos por la TV pública. Esta presentación se da apenas 48 horas después del dictamen que rechaza la operación de la fusión de Disney Fox y plantea un agresivo plan de desinversión. Palmeiras fue elegido como el mejor equipo del mundo en el 2021. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dio a conocer la actualización del ranking de clubes y el Verdão, bicampeón de la Copa Libertadores en el mismo 2021, se ubica en el primer lugar por encima de todos los clubes del planeta. Atlético Mineiro, otro brasileño, y el Manchester United, el Manchester City, completaron el podio. River, Boca y Defensa y Justicia son los mejores argentinos, ubicados en la posición 52, 61 y 64 respectivamente. Darío Benedetto ya firmó contrato con Boca y será presentado en la Bombonera. El delantero de 31 años realizó la revisión médica y signó la documentación por 3 años en el club. El futbolista conoció a sus nuevos compañeros y hoy, a las 15:30, practicará por primera vez con el equipo. Ahora, principales títulos de Perfil.com. De la mañana a 56 minutos y es momento de ingresar a perfil.com y darle doble clic a la primera noticia más importante. Visita a Milagro Sala. Diputados de Juntos por el Cambio piden juicio político contra Aguado de Pedro y Gómez Alcorta. En las redes sociales, Gerardo Milman compartió la solicitud enviada a la Cámara Alta, en la cual expone que ambos funcionarios violaron el artículo 109 de la Constitución Nacional. Además, en perfil.com, la mujer torturada en el country de Guernica, amenazaron con cortarle la lengua a una de mis hijas. Mónica López, la mujer que vivió una pesadilla el día miércoles cuando 5 ladrones ingresaron a su vivienda y amenazaron a toda la familia, relató cómo fueron los sucesos que se desencadenaron aquella noche. La mujer, que esta semana fue torturada en el country San Eliseo, en Guernica, relató cómo fue el duro momento que vivió con su marido, sus hijas y su niñera, cuando los 5 ladrones ingresaron a la casa el día miércoles y le arrancaron las uñas con un alicate en búsqueda de dólares, hasta el punto de amenazarla con cortarle la lengua a una de sus hijas. Además, en perfil.com, María Eugenia Vidal contradijo a Cristina Fernández de Kirchner por la deuda con el FMI. Dato mata relato, dijo. La diputada de Juntos por el Cambio alejó el fantasma de la pandemia macrista e insistió en que el 80% del préstamo contraído se usó para pagar deuda en dólares tomada por otros gobiernos. Por último, en perfil.com, Senado, el Frente de Todos, presentó un proyecto que apunta al regreso de fútbol para todos. Tras la decisión sobre la fusión Disney-Fox, Oscar Parrilli presentó una iniciativa para transmitir una parte de los partidos de la primera división por la TV pública. El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, con el apoyo de toda la bancada oficialista, presentó este jueves 20 de enero un proyecto de ley en el Congreso que apunta al regreso del ciclo de transmisiones de partidos de fútbol para todos en la TV de la pantalla de la TV pública. La iniciativa pretende que se transmitan por la TV pública al menos una tercera parte de los encuentros de primera división del fútbol masculino. Hasta aquí las noticias más importantes del portal perfil.com. -23°2, la temperatura en Buenos Aires, el cielo se encuentra nublado con probabilidad de tormenta débil. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 30 grados. Aref Artesanías. Descubrí el poder de los cristales. Instagram, Aref-Artesanías. Facebook, Aref Artesanías. Hay un recreo para vos. Disfrútalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descárgatelo y disfrútalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Encuentra regalos únicos para disfrutar experiencias inolvidables. The Original Boxes. TheOriginalBoxes.com.ar arroba TheOriginalBoxes TheOriginalBoxes@gmail.com Teléfono 011-5761-0227. Panorama de la mañana. De 9 a 10. 9 de la mañana en todo el país, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2 décimos, humedad 99%. Destacados de la hora. Argentina le solicitó a Interpol la detención del funcionario iraní acusado de participar en el atentado a la AMIA. El embajador argentino en Rusia le restó importancia al pedido de detención. Se registró el primer caso de flurona en Argentina. Especialistas advierten que dentro de pocas semanas se puede convertir en una variante de circulación comunitaria. Tensión entre Rusia y Ucrania. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Ginebra para llegar a un principio de acuerdo. La calle al instante. Atención automovilistas, tránsito en la autovía 2, liberada. La reducción de carril izquierdo en el kilómetro 213 sentido a Mar del Plata tras siniestro vial en la zona de Dolores. En tanto, ruta 11, reducción de carril externo y banquina por microbalizado en el kilómetro 488 sentido a Capital Federal. Buenos Aires-La Plata, la autopista, camión balizado en el kilómetro 19 sentido a Capital sobre banquina externa. En tanto, trenes, subtes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales. Más títulos. Declaran la alerta naranja por fuertes tormentas en la costa bonaerense. El tiempo inestable continuará durante todo el fin de semana. La producción de petróleo en Vaca Muerta llegó a un nuevo récord. En el mes de diciembre se produjeron más de 559.000 barriles diarios. El embajador argentino en Rusia le restó importancia al pedido de detención de Mohsen Rezai. Luego de conocerse que el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán y acusado de ser el autor intelectual en el atentado a la AMIA viajaría próximamente a Moscú, la Argentina procedió a solicitar la detención y extradición para ser juzgado en el país. El embajador Eduardo Suain señaló que se trató de un procedimiento habitual, que es una política constante de la Argentina. Además, considero que está siendo comunicado con más espectacularidad de lo necesario. En realidad, es una política constante de la Argentina, a través de su oficina de Interpol, pero también del gobierno y de los otros estamentos del Estado, de que sostener las alertas rojas y que estas alertas rojas puedan ser cumplidas cada vez que alguno de los imputados en esta causa tan sensible, tan delicada y tan importante para la Argentina, cuando estos imputados, como digo, entren a otro país. Entonces salgan de su país, que sigan. Yo lamento esa espectacularidad, pero en realidad es una política constante de la Argentina, no hay ningún cambio en eso. Lo mismo que se está haciendo ahora, es decir, cuando el gobierno de Corea del Sur planteó la invitación a uno de los acusados, creo que es el mismo que nos ocupa ahora, yo mandé una nota a la Embajada de Corea diciéndole que si esa persona era invitada, la Argentina iba a poner en marcha un tratado de extradición. Hubo una respuesta de Interpol Moscú, pero el pedido formal que se está tramitando ahora en la embajada ya fue enviado a la Cancillería rusa en estos minutos. Así que, pero eso, como digo, se le ha dado mucha espectacularidad a una actitud constante de la Argentina. Se registró el primer caso de flurona en Argentina. Es en Santa Fe y se trata de un niño que tiene COVID y gripe a la vez. Está internado, pero en buen estado de salud. El pequeño de 3 años llegó al hospital de niños, Orlando Alacía, con un cuadro epiléptico. Y allí se le diagnosticó la presencia de los dos virus. En diálogo con Radio Mitre, Sonia Martorano, ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, sostuvo que se trató de un hallazgo. Sí, mira, en principio llevar total tranquilidad. Esto en verdad es un hallazgo. Creo que es un caso, como decíamos, pero detectado. Seguramente hay otros. La situación es así, es un niñito de 3 años, que incluso está vacunado, tiene las 2 dosis de Sinopharm, pero él tiene una patología de base e ingresa por un síndrome de convulsiones referidos a su patología. En el protocolo de nuestros hospitales pediátricos en la provincia, al internarlos, se les toma una muestra para saber en qué grupo se internan o en estos momentos. En la provincia tenemos un nivel de circulación muy alto del virus, entiendo que como en todo el país, pero entonces dentro del protocolo se toma una muestra. Pero no ingresa con síntomas respiratorios, ni siquiera con síndrome febril. Quiero aclararlo que es una convulsión por una patología de base que tiene. En esta toma de muestra se hace con una aparatología que tenemos que se llama film array. Cuando hacemos film array, no solamente se mide COVID, sino que se miden 22, es un panel. Entonces se miden otros 22 virus. Por eso es que se detecta que da positivo COVID-19 y positivo H2N2, o sea, una influenza. Pero, insisto, fue un hallazgo, no tiene patología, digamos, sintomatología respiratoria, y tuvo que ver con que la muestra se toma con esta paratología que mide otros virus. Tiene que ver con una vigilancia epidemiológica en pediatría para saber qué está circulando y demás. Pero el niñito ya pasó a una sala general, o sea que con buena evolución y no tendría un tema respiratorio. Aprobaron la vacuna Pfizer para chicos de 5 a 11 años. Era algo que desde Red Vacuname venían pidiendo, ya que la organización cuenta con padres de chicos discapacitados que necesitan el fármaco para poder retomar su vida de manera normal. Según la aprobación, su titular, Francisco Dayau, sostuvo que consideran que se trató más de una cuestión de negocios que ideológica. Lo que se hizo en la Argentina con la enorme complicidad de toda la clase política que en esto se unificó fue ofrecer únicamente una vacuna que no tenía terminada la fase 3. Aquellos padres que decidieron vacunar a sus hijos, no tenemos nada con ellos, es una decisión que toma cada uno de los padres libremente, pero nosotros entendíamos que para chicos con comorbilidades no era lo ideal. Claro. De hecho, están empezando a aparecer casos. Ya hay una nena de nuestra red que fue vacunada en Uruguay, una nena que tiene fibrosis quística y es de Mendoza, acreditó en Uruguay que tenía esa patología y la familia con un enorme esfuerzo viajó 20 horas en auto para poder vacunar a su hija en Montevideo y volver. Y ha habido otros casos, incluso hemos judicializado algunas situaciones, que lamentablemente ahora encontramos que había funcionarios judiciales y funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que el día viernes pasado desconocían que desde el jueves Pfizer pediátrica estaba autorizada en la Argentina, con lo cual seguramente haremos nuevos planteos con relación a esto. Más que una cuestión ideológica, acá seguramente ha habido una cuestión de negocios, es lo que nosotros siempre planteamos desde el inicio. Y las familias que componen la red Mini Vacuname y Vacuname, que los hemos acompañado y apoyado en todo esto, tenemos una satisfacción de saber que hicimos lo correcto, que hicimos lo que correspondía para nuestros hijos, que es nuestra única preocupación, y es lo que quizá muchos no entendían. Y ahora lo que sí esperamos es que las vacunas de Pfizer pediátrica que lleguen a partir de febrero y marzo, de acuerdo al anuncio que hizo la ministra el día de hoy, prioritariamente, claro, que prioritariamente vayan a los chicos con patologías y aquellos que las pidieron. Nosotros tenemos más de 500 familias, iniciaron expedientes administrativos ante el Ministerio de Salud para pedir esta vacuna. Veamos que se priorice a aquellos que han tenido la voluntad desde el primer día de esperar, de resistir una enorme campaña publicitaria que realmente ha sido vergonzosa, tratando a los chicos de héroes y discriminando claramente a aquellos chicos que las familias, por consejo de sus pediatras y por cuestiones científicas, habían decidido optar por otra vacuna. Aprobaron la vacuna Pfizer para chicos de 5 a 11 años. Además, Francisco de Ajeau, de Red Vacunarme, aseguró que algunas familias iniciaron expedientes administrativos en el Ministerio de Salud sobre Sinopharm, la vacuna china que se le aplicó a menores. Bueno, esa fue una denuncia que hicimos nosotros también. Nosotros veníamos siguiendo el tema y denunciamos cuando comienza China a vacunar en China, a los chicos en China. Nosotros denunciamos la gravedad de lo que había pasado, que no solo la ministra de Salud de la Nación había dicho que ya hacía 2 meses que había 500 millones de chicos vacunados, lo cual era falso. Hubo sociedades médicas, infectólogos, supuestos infectólogos y científicos muy importantes que salen en canales de televisión, que habían firmado un documento donde habían afirmado que había 50 millones de chicos ya vacunados en China, lo cual también era falso. Es decir, acá se montó un enorme operativo falsedad de distintos datos con el único objetivo de tratar de imponer una vacuna. Vaya a saber por qué circunstancia, que nosotros la sospechamos, pero no somos quizá nosotros los que debiéramos plantear cuestiones, debiera ser la dirigencia política, debieran ser las instituciones, debieran ser las defensorías, que nosotros hemos impulsado denuncias ante la Defensoría de la Niñez y esperemos que la muevan y que la impulsen, porque aquí lo que se hizo fue querer direccionar a una sola vacuna que solamente en 4 países del mundo se está aplicando. Y por eso bienvenimos que se haya decidido, a partir de la aprobación del ANMAT del jueves pasado, que se conoció hoy, y que el Ministerio haya decidido traer vacunas de ARN, y que aquellas familias que han decidido esperar en el mes de febrero, marzo, de acuerdo al anuncio, puedan comenzar a vacunar a sus hijos con esa vacuna, porque es un derecho que tienen. Noticias Online. 9:12, momento de repasar los principales títulos en página12.com.ar. El código de barras devela el misterio. Si el escaneo reporta sospechas, se toman fotos y se lo pasa por línea de caja del comercio. También puede requerirse información sobre stocks. Más títulos en página12.com.ar. El gobierno refuerza controles. Desanda medidas desregulatorias aplicadas por Mauricio Macri. Y también María Eugenia Vidal intenta correr el foco de su rol en la Gestapo antisindical. La diputada del PRO evita referirse al escándalo de la mesa judicial y aboga por un ajuste. Estos fueron los principales títulos en página12.com.ar. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre etiqueta factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Hay un recreo para vos. Disfrutalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descárgatelo y disfrutalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Molino Mayal. Harinas integrales orgánicas molidas a piedra. Encontralos en Instagram, @molinomayal. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. calle al instante. Atención automovilistas, se carga la autopista 62 en Cigales, también en Bahía Blanca, junto a la Guardia Urbana, el Municipal y Comando de la Policía Rural, están haciendo controles. Además, la autopista Buenos Aires-La Plata está con tránsito con un camión balizado en el kilómetro 19, sentido a Capital Federal, sobre banquina externa. La autovía 2, incidente vial en el kilómetro 213, sentido a Mar del Plata, que afecta al carril interno. Hay que transitar con precaución. En tanto, ruta 11, reducción de carril y banquina externa en el kilómetro 488, sentido a Mar Chiquita, por microbalizado. Esto también es en la zona de Mar Chiquita. En la Ciudad de Buenos Aires el tránsito es fluido en los accesos a la Capital Federal y en tanto trenes, subtes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales. Carla Bisotti indicó que se dio la primera semana con descenso de casos tras la llegada de la tercera ola. La ministra de Salud indicó que ese retroceso en las cifras se ve en las regiones donde la variante Omicron atacó primero, como Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA. Asimismo, la titular de la cartera remarcó que esto se debe a que el periodo de incubación de esta modificación del virus original es más corto y también a que gran parte de la población está vacunada. Saben que estamos transitando la tercera ola en Argentina, con un número promedio de casos diarios por mes en el mes de enero de casi 81.000 casos, comparado con el pico que tuvimos por promedio diario por mes en el mes de mayo de casi 27.000. Estamos transitando no solo en Argentina, sino en el mundo, un aumento exponencial del número de casos debido a la variante Omicron. Tenemos, en relación a las semanas previas, por supuesto, sabiendo que tenemos que analizar si hay algún retraso en la carga o la evolución en función de la fecha de inicio de síntomas, pero como buena noticia, desde el punto de vista epidemiológico, esta semana, la última semana epidemiológica que cerró ahora, es la primera semana en la cual tenemos un descenso del número de casos comparados con las últimas tres anteriores en función del aumento exponencial del número de casos. Esto se ve en las provincias que han iniciado el aumento de casos primero, que son Córdoba, que son CABA, es el AMBA, Santa Fe, son provincias que estamos viendo que por primera vez hay una, después de la desaceleración, ya vemos por primera vez en esta semana una disminución. En el AMBA es 18% menos, en el centro, sin contar el AMBA, 31% menos, en el NOA 19% menos, en el sur 35% menos de casos. No es que está cerrado, porque se siguen analizando, siempre recuerden, por fecha de inicio de síntomas, pero es un poco, digamos, un indicador favorable y optimista en relación a que tenemos una variante con un periodo de incubación que es mucho más corto, con una transmisibilidad más alta y con la población vacunada con transmisión también más corta, con lo cual la expectativa, si estamos efectivamente en las provincias donde iniciaron el aumento del número de casos transitando el pico, es una buena noticia. En tanto, Carla Bisotti resaltó que la aprobación de ANMAT de la vacuna de Pfizer a menores de entre 5 y 12 años e indicó que se firmó un nuevo acuerdo con el laboratorio para adquirir un total de 38.600.000 dosis. Y en relación a las próximas llegadas, tenemos, ustedes saben, los contratos vigentes con Pfizer, que eran 20 millones de dosis para recibir durante 2020, que estamos recibiendo también en enero y febrero. Tenemos vacuna de Moderna, que empezamos a recibir, y durante el año son 20 millones de dosis. En total, 20 millones de 100 microgramos. Ustedes saben que el refuerzo ahora se recomienda que es de 50, o sea que eso hace automáticamente que tengamos 40 millones de dosis de Moderna. Tenemos el contrato de CanSino vigente y el contrato con Sputnik también vigente para recibir dosis. Son 10 millones de dosis de Sputnik, y tenemos también para completar los 5 millones de dosis de CanSino, de los cuales recibimos 1.700.000, y tenemos el stock de la vacuna Sinopharm. La novedad de hoy fue que ANMAT ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para niños y niñas entre 5 y 11 años. atento la recepción de la solicitud del laboratorio hace la semana pasada, no, fines de la anterior, y con la disposición de ANMAT de autorizar el uso, pudimos avanzar con el laboratorio para firmar un nuevo contrato, una enmienda del contrato para ampliar la vacunación. Hemos adquirido 18.4 millones de dosis para el año 2022, que incluye vacuna pediátrica. Así que el total de dosis que estamos adquiriendo al laboratorio Pfizer es de 38.6 millones de dosis. Hasta ahora hemos recibido 15.3 millones de dosis destinadas a adultos. Es una vacuna diferente, no es la misma vacuna para adultos la que tenemos en este momento. Es una vacuna diferente para pediatría. Y de las vacunas que nos quedan recibir, estamos recibiendo 5 millones de dosis para población pediátrica, específicamente para el rango entre 5 y 11 años. Vamos a recibir el primer 1.5 millones entre febrero y marzo, y los restantes 3.5 millones con stock de vacuna, con planificación de ingreso, con un trabajo enorme de todas las jurisdicciones, con un esfuerzo enorme de la ciudadanía y con un logro enorme como país. Por último, la ministra de Salud indicó que habrá una nueva reunión del Consejo Federal Conjunto de Salud y Educación para mejorar las coberturas y revisar los protocolos en el ciclo lectivo. No, los adolescentes están arriba del 85% de cobertura y con una dosis y con dos dosis, digamos, es una población que está muy, muy avanzada la vacunación, inclusive en pediatría, para el tiempo que llevamos de vacunación, también estamos muy satisfechos con el avance de las coberturas. La vacuna Pfizer es a partir de los 5 años porque es el registro del laboratorio y es la definición del laboratorio en función de la división de las edades para los ensayos clínicos, es entre 5 y 11, entre 2 y 5 y de 6 meses a 2 años, mientras que el laboratorio Sinopharm fue de 3 a 11 años con la formulación y los ensayos clínicos que se presentaron. Por eso yo decía que a medida que se vaya presentando tanto de Pfizer como de Moderna información para, digamos, otras edades, se va a ir evaluando y el contrato permite poder flexibilizar la recepción de las vacunas. Estuvimos en una reunión ayer que fue muy importante en seguimiento a una mesa de trabajo, salud y educación, donde estuvo el ministro de Educación, donde estuvo UNICEF, donde estuvo OPS, donde estuvo la defensora de los niños, niñas y adolescentes y donde estuvo la Sociedad de Pediatría. Estuvo un porcentaje muy importante de la comisión directiva de la SAP, donde trabajamos en estrategias para mejorar las coberturas, no solo COVID-19 para cuando inicie el ciclo lectivo, sino también todas las vacunas de calendario. Aprovechamos a todas las familias pedirles que se acerquen a recibir, a completar el esquema de vacunación de los niños, niñas y adolescentes. Son vacunas que se pueden coadministrar con la vacuna contra la COVID-19 y también, por supuesto, para adultos hay vacunas que tenemos que revisar si las tenemos completas, y para mayores de 60 y 65 años también. Y trabajamos mucho también en los pasos a seguir para actualizar los protocolos del inicio de clases, así que la semana del 31 va a haber una nueva reunión, se va a convocar al Consejo Consultivo, la semana del 7 de febrero se va a hacer un Consejo Federal Conjunto de Salud y Educación para revisar no solamente las estrategias para mejorar las coberturas, sino también los protocolos para el inicio de clases y el trabajo conjunto durante todo el ciclo lectivo para seguir acercando la vacunación en la escuela, los controles de salud de los niños, niñas y adolescentes en como se solía hacer, y tenemos la firme intención con el ministro de Educación de trabajar con las 24 jurisdicciones para poder fortalecerlo y mucho. Ahora, noticia urgente. Atención. La justicia chilena le otorgó la libertad condicional al líder mapuche Facundo Jones Huala. Reiteramos. La justicia chilena le otorgó la libertad condicional al líder mapuche Facundo Jones Huala. Ampliaremos. Continuamos con más noticias. La diputada Claudia Balaguer afirmó que se puede recuperar a los chicos que se fueron de la escuela. La ex ministra de Educación santafesina aseguró que muchos alumnos esperan que haya un docente o promotor que los asista. De acuerdo a una entrevista para Radio Con Voz, la legisladora criticó que el gobierno de Omar Perotti no ponga en marcha el plan Vuelvo a Estudiar. No solo que se puede recuperar a los chicos, sino que muchas veces están esperando, ¿no? Están esperando que se acerque un docente, un promotor de un plan de inclusión socioeducativa, como fue el Vuelvo a Estudiar, que realmente tuvo un impacto impresionante en Santa Fe, y que, bueno, esa mano tendida ayuda a que los chicos vuelvan a tener un proyecto de vida, ¿no? Nosotros siempre decíamos, es un verdadero proyecto de justicia educativa, de que todos tengan la posibilidad y que el Estado se acerque, y realmente no hay momento, no hay edad, no hay circunstancia en la que no se pueda hacer. Nosotros siempre dijimos que en Santa Fe faltó hacerlo en pandemia, porque también se puede hacer en circunstancias graves y hay que hacerlo más que nunca y con mucha intensidad para evitar, bueno, la terrible deserción. Hoy se sabe que hay números realmente graves, ¿no? En este momento el gobierno de Perotti lamentablemente no lo siguió llevando adelante, los equipos socioeducativos están sin tareas y hubiera sido importantísimo profundizarlo en este momento. Es más, está, bueno, dejando de lado una escuela virtual importantísima que surgió también del Vuelvo a Estudiar para darle oportunidad a todos aquellos que no podían ir presencialmente. Es increíble, ¿no? A veces estas cuestiones de mezquindad política van a que planes con buenos resultados no se continúen. En tanto, Claudia Balaguer indicó que al conocerse nombre y apellido de cada estudiante, se lograba dar con aquellos jóvenes que dejaban de asistir a clases. Nosotros teníamos un trabajo dentro de las escuelas con un referente docente dentro de la escuela que, bueno, conocía perfectamente el plan, cómo incluir a los chicos, cómo darle una trayectoria educativa particular según el caso y según la necesidad. Y por otro lado teníamos referentes territoriales, o sea, personas que estaban en todas las delegaciones de educación de la provincia de Santa Fe, que son 9 en toda la bota, y a partir de allí salían casa por casa. La escuela, como nosotros tenemos un sistema informatizado, nominal, se conoce nombre, apellido, dirección, familia de cada estudiante, inmediatamente el docente reportaba cuando el chico o la chica dejaba de ir. Entonces ahí iba el referente territorial, se acercaba, le brindaba una cantidad de oportunidades, podía terminar en un EMPA, podía volver a la misma escuela, podía ir a otra escuela, podía inclusive iniciar un programa de oficios si no estaba decidido a continuar con la secundaria directamente. Bueno, un abanico de oportunidades, una caja de herramientas docentes, decíamos nosotros. Y a partir de allí un seguimiento, por supuesto, de que esa inserción fuera real, bueno, llamadas telefónicas semanales para estar en contacto, qué había pasado, qué necesidad tenía, y tratar de asistirlo en todas esas necesidades. Y así, bueno, logramos realmente recuperar miles y miles de chicos en toda la provincia. Nueve de la mañana, 28 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2 décimos. El cielo está nublado con tormentas débiles. Tenemos una humedad alta, 99%. El viento está soplando del noroeste a 11 kilómetros por hora. Y atención, la visibilidad se ve reducida a 6 kilómetros. La máxima prevista para hoy viernes, 30 grados. Atención, tendremos tormentas fuertes previstas para esta mañana, también por la tarde. Y por la noche, tormentas aisladas. Te comentamos cómo va a estar el clima para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos una temperatura mínima de 20 grados, una máxima de 28, y también habrá tormentas aisladas durante toda la jornada. Llegando al domingo, tormentas aisladas por la mañana, por la tarde y noche estará mayormente nublado el cielo. La temperatura mínima se mantiene en 20 grados y la máxima en 27. Para la semana entrante, el lunes, tendremos el cielo parcialmente nublado, no hay tormentas, una mínima de 22, máxima 27. Y el martes vuelven las tormentas con una mínima de 21, máxima 26. milanesas de bola de lomo y cuadrada a 649 pesos con 90 por kilo y milanesas de nalga a 749 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de cereales, galletitas, jugos en polvo y hierbas. Además, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. ¡Coto! Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar. Runa, el cine artesanal argentino premiado en el mundo. Seguinos en Instagram, @runabsas. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 14-08 y pasos de comunicación 0800-555-673 en nuestra web o a contactar la OSDE. Panorama de la mañana. Nueve de la mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, el cielo está nublado con tormentas débiles, la humedad es del 98%. La calle al instante. Atención automovilistas. Hay un corte en estos momentos en autopista Richeri, ocurre en el kilómetro 27, mano a Ezeiza. El corte es parcial, hay solo dos carriles habilitados al tránsito. Se trata de una protesta de personal de seguridad privada que está bloqueando parcialmente, repito, la autopista Richeri en el kilómetro 27. Esto es a la altura del Trébol, cruzando el barrio 1. Hay al menos 2 kilómetros de congestión. El resto de las autopistas con buena marcha a esta hora y los servicios también se están prestando con normalidad. Perú dictó que el buque que provocó un derrame de petróleo en la costa no zarpe del país. Mientras que la empresa Repsol sostiene que no fue su responsabilidad el incidente, el Estado peruano fijó en 38 millones de dólares la fianza para permitir la liberación del barco. La jefa de gabinete, Mirta Vázquez, señaló que el hecho tendrá consecuencias graves para el medio ambiente y que seguirán investigando para determinar quién fue el responsable del asunto. Una acción que nos interesa de inmediato es la urgencia de la atención ambiental. Es decir, que se adopten medidas para que se pueda limpiar, contener este derrame y se pueda realizar pues una limpieza inmediata, porque esto está generando efectos bastante importantes no solamente sobre el mar mismo, sino sobre la fauna, flora que hay en esta zona. Hay la versión de la empresa que dice que justamente esto se produjo porque no les alertaron a tiempo de un posible oleaje o tsunami, etcétera. Y está la versión de la Marina, que es contraria, que sí había emitido las alertas. Estamos investigando nosotros. Creo que es un tema que merece, digamos, investigarse a fondo para establecer también el grado de responsabilidades que ha habido, tanto de, digamos, de las instituciones del Estado encargadas de dar las alertas, o de la empresa, en este caso de Repsol, como para que pueda haberse suscitado un desastre de esta magnitud. Francia registró por primera vez más de 500.000 de contagios diarios. Es su segunda cifra récord en la semana tras la aprobación de una nueva ley que impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra el COVID. El primer ministro francés anunció que si bien la tasa de contagio es alta, se estabilizó el número de pacientes en terapias intensivas y los casos más graves, pero continúa la preocupación por las personas no vacunadas que tensan al sistema sanitario. Cabe destacar que Francia aprobó el pase de vacunación y así va a sustituir al pase sanitario vigente y no va a permitir el acceso a los no vacunados a espacios como bares, restaurantes, actividades culturales, así como tampoco al transporte público de media y larga distancia. Presentaron un informe sobre abusos a menores en la Iglesia de Alemania que involucra al Papa emérito Benedicto XVI. Un bufete de abogados realizó una investigación sobre una arquidiócesis alemana que incluye un análisis sobre el mandato del entonces cardenal Josef Ratzinger. Asimismo, el relevamiento le atribuyó al Papa emérito no haber actuado al menos en 4 casos conocidos ocurridos bajo su jerarquía. Continúa la tensión entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos habilitó a sus aliados bálticos a mandar armas a territorio ucraniano en caso de un avance militar de las fuerzas rusas. Los países autorizados son Estonia, Lituania y Letonia. Enviarán, entre otras cosas, misiles antiblindaje y antiaéreos. Boris Johnson reafirmó que no va a renunciar. El primer ministro británico aseguró que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora para todos los ciudadanos. Los dichos del funcionario fueron en respuesta a las especulaciones sobre su posible dimisión, luego del escándalo en el que se vio involucrado por asistir a fiestas clandestinas. Estados Unidos sancionó a 4 ucranianos por presuntos vínculos con los servicios secretos rusos. Los diputados fueron señalados por el Departamento del Tesoro acusados de actividades desestabilizadoras en su país, incluyendo preparativos para tomar control del gobierno con ocupación rusa. Los legisladores afectados por las sanciones son miembros de un partido político alineado con Moscú que ya figuraba en la lista negra de Estados Unidos. Noticias Online. 9:37. Es momento de repasar los principales títulos en cronista.com. Resultado fiscal. Cumplir con el FMI costará el doble. El déficit fiscal primario fue del 3% en 2021. Además, en cronista.com, panorama bonaerense. El cambio de género atraviesa el conurbano y los viejos conocidos están de vuelta en el ring. Los últimos cambios de intendentes provocaron que en la mayoría de los casos sus reemplazantes fueran mujeres. Y también, el FMI detalló las condiciones para la tercera línea soñada por Cristina Kirchner. Fondo de Resiliencia, 2 economistas del FMI dieron a conocer las condiciones del nuevo fideicomiso de resiliencia y también sostenibilidad, que se va a armar con los DEG de los países ricos. Estos fueron los principales títulos en cronista.com. Hay un recreo para vos, disfrútalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargátelo y disfrútalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano, bajate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La nanotecnología de Líquido Guardián imprime una capa microscópica que desempaña lentes, antiparras y máscaras durante varios días. Llegó Líquido Guardián antiempañante con la mejor nanotecnología del mundo. Líquido Guardián. No es magia, es nano. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Beta Madera, creando espacios en tu vida. Hacemos envíos a todo el país. Encontranos en @beta.madera. The Reiteramos. Miles de usuarios continúan afectados por los cortes de luz en el AMBA. Según el ENRE, hasta el momento son más de 35.000 las personas perjudicadas por la falta de un servicio eléctrico. El sistema otra vez mostró fallas, aún sin el calor agobiante que se registró la semana pasada. Los problemas se originaron esta vez después de una tormenta que castigó a una amplia zona de la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano. A diferencia de la semana pasada, cuando las temperaturas extremas de más de 40 grados de calor exigieron al sistema eléctrico al máximo, este jueves la salida de servicio se originó en principio por la tormenta, con vientos intensos y de fuertes precipitaciones en un periodo muy corto. El empresario asaltado en un country de San Vicente ahora apuntó contra Sergio Berni y también la policía bonaerense. Maximiliano Ferrari, CEO de un instituto gastronómico, sostuvo que fueron víctimas de los delincuentes y también del accionar policial. En Radio con Vos, la víctima del violento robo que tuvo un episodio de tortura a su esposa, señaló como responsable al ministro de Seguridad bonaerense. Dijo que no se hacía eco del caso por tratarse de una familia que no encuadra con su ideología. La verdad es que la justicia está trabajando bien. Los que trabajaron mal son los responsables de los operativos policiales. Por eso que le pedimos a Sergio Berni, la verdad es que esta vez no se enteró de esta situación, porque no tuvo sea repercusión, o porque no le interesa, o porque tal vez nosotros no somos tan nacional y popular como los intereses que él suele tener. Que se haga cargo de la situación y que realmente se ponga a trabajar. La problemática es que esa noche nosotros fuimos víctimas de dos problemas. Nosotros fuimos asaltados por un grupo de 5 malvivientes y después fuimos desprotegidos por la policía de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión de organización. Ellos se desorganizaron, ellos se retiraron de la escena en el momento más caliente. La organización de esta fuerza le corresponde al ministro de Seguridad, que debiera estar trabajando para que estas cosas no ocurran. Hoy lo más complicado es, por supuesto que no quisiera que nadie viva la situación que yo viví. Nosotros tenemos en nuestras retinas, la verdad es que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, posiblemente mis hijas tengan daños psicológicos, el resto de su vida, lo que han tenido que ver, que le han pegado a su madre y a su padre, que le han pegado a ellos, que han visto mucha sangre. La escena es absolutamente sangrienta y despiadada. Pero quienes nos tienen que ofrecer seguridad, quienes tenían que actuar en consecuencia minutos después de que esto ocurrió, los que no lo hicieron, y era porque estaban desorganizados. La responsabilidad de su desorganización o de la posibilidad de tomar la decisión de abandonar la escena es de los referentes políticos. A veces están más interesados en hacer maniobras con helicópteros o comprar aviones de 7 millones de dólares en vez de trabajar en lo que realmente tienen que trabajar. El 58% de los pacientes que requirieron internación no estaban vacunados. Guillermo Chiapero, presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en diálogo con Radio 10, advirtió que hay un incremento lento pero sostenido de la ocupación de camas de terapia intensiva. La situación dentro de las terapias intensivas cada vez está siendo más preocupante. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva venimos realizando un relevamiento semanal de la situación de las camas en terapia intensiva, y te voy a pasar unos datos que todavía no están publicados, pero que en breve ya saldrán en la página de la sociedad, que hicimos esta semana. Nosotros encontramos sobre un total de 144 unidades de terapia intensiva evaluadas, con más de 2.300 camas, que se vio que la tasa de ocupación global de terapia era del 80%. De esto, el 31% correspondían a pacientes COVID. Pero más allá del dato, lo importante es analizar en forma longitudinal el comportamiento de las internaciones que han ocurrido en terapias por pacientes COVID, ya que en la encuesta que realizamos el día 13 de diciembre del año pasado, esa tasa de ocupación era menor al 4%, y acabo de decir recién que al momento actual es del 31%, con lo cual podemos observar un incremento lento, paulatino, pero sostenido de las internaciones de pacientes COVID en terapia intensiva. Y con el número de pacientes que se están detectando, los casos positivos que se están detectando en la comunidad, probablemente esto continúe este ascenso y nuevamente ponga la situación de las terapias en tensión, ya que las camas de terapias en algunas jurisdicciones han disminuido, porque el 55% de los pacientes que ingresaban a terapias requirieron respirador. Y de ese grupo, el 58% no estaba vacunado. Roberto Debac dijo que espera que se implemente rápidamente la aplicación de Pfizer en niños. El infectólogo detalló en diálogo con TN que los chicos también pueden sufrir complicaciones por el COVID y que es muy importante que la población esté completamente inmunizada. Una nueva vacuna, que es la vacuna de Pfizer, lo que veníamos reclamando, porque como lo hemos charlado alguna vez, el 50% de los niños argentinos entre 3 y 11 años no han recibido la segunda dosis. La segunda dosis, por diferentes estudios que hemos inclusive realizado, tenía que ver con la confianza o la desconfianza que tenían los padres en la segunda dosis de vacuna inactivada Sinopharm, que no deberían tenerlo, pero por problemas de comunicación de los diferentes referentes sanitarios, había generado una desconfianza. Esto, sin ninguna duda, la aparición de la vacuna de Pfizer para los niños entre 5 y 11 años, esperemos que se implemente rápidamente, porque eso va a producir una aceleración, no tengo ninguna duda, una aceleración en el arribo de niños traídos por sus padres a los centros de vacunas para vacunarse en las edades entre 5 y 11 años y por lo tanto completar los esquemas vacunaciones que son tan importantes para los niños, porque los niños también hoy en día se afectan, también los niños pueden tener complicaciones y también los niños pueden tener lo que se llama el COVID prolongado, es decir, tener síntomas durante semanas, si bien con Omicron es menor que con Delta era aproximadamente el 10% de los niños tenían una prolongación en su sintomatología de COVID, y con Omicron se estima internacionalmente que es el 1%, pero son muchísimo más los niños que se infectaron ahora, por lo tanto, mucho más son los niños que pueden tener COVID prolongado, y la única manera de no tenerlo es teniendo la vacuna. Avanza el desarrollo de una vacuna universal en spray contra el COVID en Francia. Los investigadores ya presentaron el proyecto para su elaboración a escala industrial. Se trata de un nuevo tipo de vacuna basada en un inyectable de proteínas que está sujeto a múltiples mutaciones. El grupo de expertos del Instituto de Investigación para la Agricultura de Francia confirmó que el ejemplar se basó en la experiencia del equipo en el diseño de vacunas mucosas. En un comunicado manifestaron que sus dos características principales son la administración por vía nasal en forma de nanopartículas capaces de adherirse a la mucosa alojada en la nariz y además su fácil almacenamiento en un refrigerador simple. La vacuna Sputnik V genera el doble de anticuerpos contra Omicron que la de Pfizer. Así lo reveló un estudio comparativo realizado en el Instituto Italiano Spallanzani, especializado en la investigación de enfermedades infecciosas, por un equipo conjunto de investigadores italorrusos que representan al Instituto y al Centro Gamaleya. El instituto demuestra que la vacuna Sputnik V neutraliza la variante Omicron al inducir una fuerte respuesta de anticuerpos asociada con altos niveles de protección. Posee una actividad neutralizante 2,1 veces mayor, que sube a 2,6 veces más 3 meses después de la vacunación. Los recuperados de COVID deben esperar 90 días desde su alta para vacunarse. Así lo aclaró la ministra de Salud, Carla Bisotti, ante el aumento de las consultas por la superposición entre el aumento de casos y la llegada de turnos para recibir la tercera dosis. Si vencen algo que no es perjudicial para la salud, darse el refuerzo antes de los 90 días, esperar esos 3 meses prolongaría la inmunidad. El médico intensivista Arnaldo Dubín remarcó que está habiendo un cambio exponencial en la ocupación de las terapias intensivas. El especialista en diálogo con TN desterró la idea de que la variante Omicron es simplemente una gripe fuerte. Constató que también puede derivar en internaciones y en fallecimientos, tal como lo indican las estadísticas en los últimos días. Yo, sinceramente, no estoy tan convencido que los casos hayan entrado en la meseta. Porque seguramente entrar a una meseta es el nivel de testeos. porque si bien no ha habido demasiado cambio en el número de contagios que se están reportando cotidianamente, el nivel de positividad ha aumentado y se mantiene en los últimos días por arriba del 70%. Sí. De modo que esto no lo podemos saber exactamente. Lo que sí definidamente está viendo en el último mes es un cambio exponencial en las internaciones en terapia intensiva y lamentablemente en los fallecimientos. Claro. Nosotros tenemos que pensar que hace 4 semanas habíamos llegado a un piso de un promedio de 18 fallecimientos por día. En la última semana el promedio es de 144. Esto significa que ha habido un 800% de aumento en las muertes que se comunican diariamente. Y si nosotros analizamos la función matemática que mejor ajusta una regresión de los muertos en función del tiempo, es exponencial. Y algo parecido pasa con la internación en terapia intensiva. Esto, por supuesto, termina de barrer esa falacia que se ha echado a rodar, que Omicron solamente produce un catarro de vías aéreas. Eso es insostenible. Menos frecuentemente que otras variantes, Omicron genera enfermedad grave, crítica y muertes. La realidad que estamos viviendo, la realidad que vive el hemisferio norte, así lo constata. A partir de la semana próxima se podrán comprar los autotesteos para COVID-19 en todas las farmacias del país. Rubén Sajem, del Centro de Profesionales Farmacéuticos, destacó que los mismos van a tener un resultado orientativo, que se trata de una medida más de autocuidado que no reemplaza a los test que se hacen en los centros de autodiagnóstico. En diálogo con La Nación Más, Sajem remarcó que van a tener un precio de alrededor de 1.500 o 1.600 pesos. Hoy hay una gran demanda, hay muchas expectativas en el test. Nosotros vamos a ir explicando desde las farmacias cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones de estos testeos. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el procedimiento. Es un procedimiento que se desarrolla en Argentina, que es particular, que no es la simple entrega del test. Va a haber una protocolización, una entrega de un formulario, una declaración jurada para que la persona reporte los datos, porque son enfermedades de reporte obligatorio a un examen sospechoso. Y bueno, va a ser una medida más de autocuidado que va a tener que tener un resultado confirmatorio mediante un test de laboratorio en los casos necesarios. Actualización de noticias. Liberan al líder mapuche Facundo Jones Guala. La justicia chilena le otorgó la libertad condicional al acusado de cometer actos delictivos en la Patagonia. Jones Guala había sido condenado el 21 de diciembre de 2018 a 9 años de prisión por haber participado en 2003 en el incendio de una propiedad. La calle al instante. Reiteramos, hay un corte parcial en estos momentos en la autopista Richeri, ocurre en el kilómetro 27, mano a Ezeiza. Hay demoras en ese sentido, esto es a la altura de El Trébol. El tránsito se frena al menos en 1 kilómetro, todo, repito, mano al aeropuerto internacional de Ezeiza. Es en el kilómetro 27. El resto de las autopistas con buen tránsito, al igual que la avenida General Paz y las autopistas urbanas. Trenes, subtes, premetro, todos están funcionando a horario. Ángel Di María reconoció las dificultades que tiene el Paris Saint-Germain para reunir tantas figuras en un solo equipo. El jugador argentino aseguró que poco a poco logran superar los contratiempos de la adaptación, algo que afectó al propio Lionel Messi desde su llegada. Según contó el ex Manchester United y Real Madrid, tener una relación previa con el mejor jugador del mundo es algo que hace más fácil su relación dentro de la cancha. siempre que vienen jugadores todos los años y traen y traen, creo que es difícil el poder encajar, el poder estar todos rápidamente en un equipo perfecto, no es nada fácil, ¿no? Aunque tengan los mejores del mundo, cuando todavía no se conocen, no tienen la conexión, no es fácil y uno tiene que intentar poco a poco ir encajando todas esas piezas, ¿no? Y después las cosas van a ir saliendo solas. Lo importante es ganar, es la victoria también te da la confianza para seguir trabajando e intentar de esa manera terminar de poder estar todos bien juntos. Creo que tener la conexión ya desde antes con Leo es importante porque lo conozco, porque sé dónde normalmente se posiciona, dónde busca el balón, dónde quiere la pelota siempre para poder marcar o poder agarrarla, poder hacer el uno contra uno. Creo que uno ya lo conoce y eso es importante. Después es obvio que cuando estás en un club, él vino acá, los movimientos de los demás compañeros, de Kylian, Ney o de Marco, de los que jueguen, hacen que su movimiento también sea diferente. Creo que es un poco de todo, ¿no? Ir encajando poco a poco cada pieza y él se va a ir encontrando cada vez mejor seguramente, y todos también. Serena Williams será asesora de una empresa de criptomonedas. La tenista formará parte de la junta directiva de la empresa Sorare, que va a aconsejar a la administración de la empresa en temas relacionados con los deportes. Es la primera jugadora de su disciplina que incursiona en este tipo de negocios. La mañana, 56 minutos en todo el país. La temperatura 25 grados 8 décimos. El cielo está nublado. Tenemos una humedad alta del 80%. El viento ahora está soplando del sudeste a 7 kilómetros por hora. La visibilidad óptima 10 kilómetros. La máxima prevista para hoy viernes es de 31 grados. Continuaremos con tormentas aisladas el resto del día a tormentas fuertes por la tarde. El clima para el fin de semana: tendremos el sábado una mínima de 23, una máxima de 30 grados y habrá tormentas aisladas durante todo el día. Llegando el domingo, amanecemos con tormentas aisladas y el cielo estará mayormente nublado por la tarde-noche, con una mínima de 24 grados y una máxima que baja a 28. Para la semana entrante, el lunes, tendremos el cielo mayormente nublado, sin lluvias, una mínima de 23, una máxima de 29. Y el martes, vuelven las tormentas aisladas, con una mínima de 22 y una máxima de 26. El 21 de enero de 1950 murió el escritor británico Orwell. Nacido como Eric Arthur Blair, tuvo como padre al administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial de la India y como madre a una mujer de Birmania, pero con ascendencia francesa. Gracias a su buen desempeño escolar, logró estudiar en la escuela de Saint Cyprian en la región de Sussex, gracias a una beca que le permitía pagar a sus padres la mitad de las tasas habituales. Tras culminar sus estudios en la escuela de Eton, decidió unirse a la policía imperial india en Birmania. Luego de 5 años, abandonó el cuerpo y volvió a Inglaterra. Fue tan grande el odio que le tenía al imperialismo en ese entonces que lo plasmó en su primera novela, Como los días de Birmania, publicada en 1934. Para ese entonces ya había adoptado el seudónimo George Orwell, ya que no quería incomodar a sus padres con el lanzamiento de esa obra. Además, Orwell consideró que un apellido que empezara con la letra O le daría una mejor posición a sus libros en los estantes. Tiempo después vivió un periodo en la indigencia, como lo contó en Sin Blanca en París y Londres. Más adelante comenzó a trabajar en una tienda de libros de segunda mano en la región de Hampstead. Combatió en la Guerra Civil Española, ya que aseguró quería matar fascistas porque alguien debía hacerlo. llegó a Barcelona el 26 de diciembre de 1936 con una carta de presentación del Partido Laborista Independiente y fue asignado como miliciano al Partido Obrero de Unificación Marxista. En enero y febrero de 1937 combatió en el frente de la Sierra de Alcubierre y recibió un disparo en el cuello que lo motivó a escribir Homenaje a Cataluña. En 1937, durante la represión del gobierno de Negrín contra el POUM, Orwell relató que estuvo a punto de ser asesinado en Barcelona. Durante el 41, Orwell comenzó a trabajar para el Servicio Oriental de la BBC, aunque renunció tiempo después para ser columnista y editor literario de la revista Trivium. Dos de las obras más importantes de la carrera del escritor fueron publicadas en sus últimos años. Rebelión en la Granja, de 1945, es una fábula sobre el régimen soviético de Joseph Stalin que corrompe el socialismo. Su preocupación más importante es Rusia, la Unión Soviética, que, bueno, evidentemente durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Rusia fueron aliados. El caso de 1984, publicado el 8 de junio de 1949, donde se popularizaron los conceptos del Gran Hermano, la policía del pensamiento y la neolengua. El 21 de enero de 1950 murió el escritor británico George Orwell. La historia también es noticia. Radio Perfil. Hay un recreo para vos. Disfrútalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargátelo y disfrútalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Panorama de la mañana. A 11. 10 de la mañana, 1 minuto, 23 grados, 7 décimos, la temperatura en Buenos Aires. Destacados de la hora. Liberan al líder mapuche Facundo Jones Wallah. La justicia chilena le otorgó el beneficio debido a que cumple las condiciones para poder salir del centro penitenciario de Temuco. El gobierno admitió demoras en la entrega de insumos para testeos. Desde el Ministerio de Salud atribuyen el problema a las demoras por parte de proveedores internacionales. El senador Oscar Parrilli defendió el proyecto de ley para que vuelva fútbol para todos. El legislador oficialista sostuvo que no significará un gasto para el Estado. La calle al instante. Atención automovilistas, autopista Riccieri, kilómetro 27, mano de Ezeiza, dos carriles habilitados, hay demora, ¿sí? Mano aeropuerto de Ezeiza, corte por momento total, por protesta de trabajadores de vigilancia privada del aeropuerto. Por ahora, hay dos carriles habilitados, ¿sí? Hay demoras. En ruta 11, liberada la reducción de carriles y banquina externo en el kilómetro 488, sentido a Mar Chiquita, tras retiro de micro balizado. Además, kilómetro 27, decíamos recién, de autopista Riccieri, se encuentra por ahora con dos carriles habilitados. En tanto, trenes, subtes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales. Más títulos. Argentina le solicitó a Interpol la detención del funcionario iraní acusado de participar en el atentado a la AMIA. El embajador argentino en Rusia le restó importancia al pedido de detención. Declaran la alerta amarilla por fuertes tormentas en el AMBA. El mal tiempo continuará durante todo el fin de semana. Tensión entre Rusia y Ucrania. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Ginebra para llegar a un principio de acuerdo. La Argentina anticipó un pedido de detención y extradición a Rusia sobre el funcionario iraní acusado por el atentado a la AMIA. Mohsen Rezai, que hace pocos días participó de la asunción del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, viajaría a Moscú en breve. En este contexto, desde la Cancillería, que conduce Santiago Cafiero, reclamaron al gobierno ruso que si se concreta ese viaje, el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán sea capturado y trasladado al país para que sea juzgado. Liberaron al líder mapuche Facundo Jones Walla. Recibió el beneficio de la libertad condicional otorgado por la justicia chilena. Había sido condenado el 21 de diciembre de 2018 a 9 años de prisión por haber participado en 2013 del incendio de una propiedad. Oscar Parrilli habló sobre la vuelta de Fútbol para Todos y aseguró que el Estado no va a gastar dinero. El senador explicó en diálogo con Radio 10 que el proyecto contempla la televisación de 4 partidos por fecha de liga profesional por la TV pública, que financiará la transmisión con publicidad. Y además detalló, el 50% de lo recaudado será destinado a infraestructura de los clubes de barrio. Hay que tener capacidad autocrítica, capacidad de realizar las acciones que uno hizo. Sin ninguna duda que se podría mejorar Fútbol para Todos. Pero fue una buena idea, sin duda, porque permitió que los argentinos pudiéramos tener un bien cultural como es el fútbol, de acceso libre y gratuito para todos los argentinos. A tal punto, fue buena medida que los dos candidatos del 2015 dijeron que Fútbol para Todos iba a continuar. Bueno, más que mintieron tanto, en esto también después lo sacó, pero yo creo que si uno... hace una encuesta o busca opiniones entre la gente, se da cuenta que era una buena medida. Desde ya que se puede mejorar, habrá que ver si era toda la televisión pública, si había que haber ido abierto o no a la publicidad privada. Bueno, estos son todos temas en debate y en discusión y que estamos dispuestos a que se debatan. Nosotros con esto lo que estamos haciendo no es volviendo al Fútbol para Todos, una parte. Estamos diciendo que 4 partidos van a ser por la televisión pública abierta y gratuito, y que los ingresos al Estado no van a tener que poner plata, y determinamos cómo se van a afectar esos ingresos. Y bueno, nos parece que por lo menos es un avance en el sentido de un derecho. Si fíjese en todos los convenios internacionales que la Argentina ha suscrito y que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos al acceso a los bienes culturales, hablan especialmente de las actividades privadas como bienes culturales que los ciudadanos tienen acceso. Así que firmamos convenios que sería bueno que también los cumplamos. Noticias Online. 10:07 a.m, momento de repasar los principales títulos del portal infobae.com. El gobierno admite demoras en la entrega de insumos para testeos por COVID-19, pero las adjudica a la suba internacional de casos. Desde municipios bonaerenses hubo reclamos por la falta de recursos para hacer frente a la alta demanda. Carla Bisotti dijo que desde Nación trabajan para conseguir abastecer a todos los pedidos. La justicia chilena aceptó un amparo y Jones Walla saldría en libertad condicional esta tarde. El referente mapuche recibió un fallo favorable y sería liberado en las próximas horas. Su madre aseguró que de inmediato activarán el proceso para que pueda volver a la Argentina. También, Rusia acondiciona su invasión a Ucrania y da un plazo de 1 semana a Estados Unidos y sus aliados. El canciller ruso habló tras la reunión que mantuvo con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. A pesar de que tropas de su país rodean la frontera ucraniana por el norte, este y sur, afirmó que eso no es una amenaza. Hasta aquí los principales títulos del portal infobae.com. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Edenor, energía argentina, la mejor energía. Greenive, pañales ecológicos que tu bebé y el planeta. Encontranos en arroba Greenive. FM 101.9. FM 101.9. Hora y temperatura. 10 de la mañana, 9 minutos, 23 grados, 7 décimos, ahora en Buenos Aires. Atención automovilistas, avenida 9 de Julio y Rivadavia y reducción de un carril por incidente vial. Reiteramos también, piquete en el ingreso a Ezeiza, trabajadores de una empresa de seguridad cortan la autopista Riccieri en el kilómetro 27 sentido al aeropuerto. Sentido a Capital está libre al tránsito, por ahora hay dos carriles liberados. En tanto, trenes, subtes y Primetro funcionan con sus cronogramas habituales. Carlos Bianco habló sobre la Gestapo macrista y aseguró que fue un plan sistemático y coordinado. El jefe de asesores bonaerense, en diálogo con C5N, destacó que todo era parte de una metodología y sostuvo que Juntos por el Cambio debería dar explicaciones. Esto es un plan sistemático y coordinado entre el gobierno nacional de Macri y el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Hay vasos comunicantes, vínculos muy directos entre agentes de la AFI que participaban en reuniones en la provincia de Buenos Aires, que cableaban cárceles, que desarrollaban nueve bases de espionaje ilegal en toda la provincia. No hay que olvidar esas cuestiones, porque si no parecería, y me parece que es un poco la estrategia que tiene María Eugenia Vidal, que tiene Mauricio Macri, que tiene el resto de su fuerza política, de mostrar como que es un caso aislado, que era una reunión de trabajo normal, bueno, con algún problemita que tenía esa reunión de trabajo, que era que había tres agentes de la AFI, no eran tres perejiles, eran el Estado de Mayor de la AFI, que respondían directamente a Rivas y a Magdalani. Pero no es una situación puntual, ni mucho menos, más allá del video que se conoció, en donde dos ministros de María Eugenia Vidal, un viceministro, puntualmente viceministro de Justicia, el intendente de la capital de la provincia de Buenos Aires, Julio Garro, un senador por la capital de la provincia de Buenos Aires, el senador Alan, y tres agentes de la AFI y representantes del sector empresario establecían que un objetivo que era la persecución judicial de opositores, de dirigentes sindicales, cosa que estuvo pasando durante todo el periodo de María Eugenia Vidal. No hay que olvidarse que también esta misma persecución la sufrieron otros líderes sindicales como Moyano, como Roberto Baradel, que también estas actividades de espionaje ilegal a partir de las nueve bases de espionaje ilegal en el AMBA, hicieron persecución, filmaciones ilegales, intervenciones en marchas en contra de distintas medidas del gobierno de Macri y de Vidal. Por eso, como decían ustedes recién ahí, me parece que es la frutilla del postre para terminar de entender que se trató de un método con un objetivo muy claro. Lo dice justamente el exministro Villegas al comienzo de ese video que se hizo público, una Gestapo que le dé un embate al movimiento sindical. Bueno, no es nuevo, pasó en otras épocas, no solo en Argentina, sino en el mundo. En Argentina, en las dictaduras militares, se perseguía, se prohibía los sindicatos, se encarcelaba representantes sindicales y opositores políticos. También pasó en otros lugares del mundo, pasó en Estados Unidos con aquella famosa huelga de los pilotos y de los controladores de vuelo, pasó en el Reino Unido a principios de los 80 con la huelga de los mineros. Me parece que es un modus operandi liberal y este es un capítulo argentino de lo mismo que suele pasar cuando hay gobiernos neoliberales que se dedican a perseguir a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los movimientos nacionales y populares. No, Carlos, no me extraña, no es nuevo el método, nada más. Eugenio Semino denunció que el PAMI sigue intervenido para mantenerse como una caja de financiamiento para la política. El defensor del pueblo de la tercera edad pidió que el escándalo de las vacaciones de Luana Volnovich no tape los problemas estructurales del organismo que hace varios años cuenta con el directorio correspondiente. En CNN Radio, Semino además se hizo eco de la denuncia formulada por la diputada Ariela Ocaña, quien pidió que se investigue la incurrencia de varios delitos al haber quedado acéfala la obra social de los jubilados. Yo creo que lo que hace la diputada está en el marco de lo que son sus funciones y lo que es atacar a los incumplimientos de los deberes de funcionario público. Nosotros lo que hemos pedido una reunión con las comisiones de salud del Congreso por la crisis prestacional. Esto es el resultado no de una crisis nueva, porque lo que describí es una crisis histórica, pero profundizada enormemente durante esta gestión, ¿no es cierto? Si la interventora y el interventor están en la isla del Caribe o en la isla del Delta, la situación prestacional sigue siendo la misma. Él va a seguir yendo el adulto mayor a las 3, 4 de la mañana para que le den un turno para algún día. El tema el que se reitera es la apropiación política del grupo político, el partido político de turno, para manejar los destinos del PAMI y sobre todo, como lo suelen decir los propios políticos, para manejar la caja del PAMI, ¿no? Es decir, es una caja donde pareciera ser que para la política no hay vidas comprometidas atrás de ella, ¿no? Es una cuestión de poder, es una cuestión de financiamiento de sus necesidades políticas, etcétera, etcétera, pero esto cuesta vida, ¿no? Yo creo que lo más significativo es eso. La secretaria de Acceso a la Salud dijo que la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID no está en agenda. Sandra Tirado expresó en diálogo con la TV pública que lo que se está poniendo el foco es en controlar la ocupación de camas de terapia intensiva y que se está viendo que en algunas zonas del país la curva empieza a descender. Y por otro lado estamos viendo que en algunas zonas del país tenemos descenso, tenemos disminución de casos. Entonces esto nos va generando que el número de casos absolutos tiene un pequeño descenso en relación a la semana anterior. Y bueno, también lo que siempre decimos, ¿no? Que aparte de estar viendo el número absoluto de casos, también tenemos que estar viendo lo que pasa en las terapias intensivas, porque eso nos demuestra cómo evolucionan estos casos, qué porcentaje de estos casos necesitan internación. Uh-huh. Y significa que evolucionaron de una manera más grave. Nosotros la ocupación de las terapias intensivas está entre el 40-45%, así que tampoco, digamos, en relación a la cantidad de casos que tenemos, es una cantidad importante. Por supuesto que siempre al tener muchos casos tenemos la posibilidad de tener casos que evolucionen mal y que necesiten terapia, pero si comparamos con los que fueron los picos anteriores, uh-huh, las internaciones en terapias no acompañan para nada lo que ha sido el aumento de casos diarios en general. No en estos momentos, porque realmente nosotros tenemos una buena adhesión. Nosotros tenemos que mayores de 18 ya tenemos el 95% de la población que por lo menos ha iniciado el esquema. Y si vemos a nivel total de la población, tenemos un 75% que ya tiene el esquema de vacunación completo. Es decir que la obligatoriedad en estos momentos no modificaría la adhesión a la vacuna. Y sí, creo que sí tuvimos una muy buena respuesta a lo que ha sido, por ejemplo, el pase sanitario, que eso es una forma también de persuadir, digamos, a la vacunación. Ajá. Más, por supuesto, la situación epidemiológica. Pero la verdad que no nos parece que en estos momentos sea algo en lo que tengamos que avanzar, si tenemos que seguir en tener buena accesibilidad a las vacunas, seguir hablando con la comunidad, que se entienda que la mayoría de las personas que evolucionan gravemente no tienen el esquema de vacunación completo, que el esquema de vacunación modifica totalmente la evolución de la enfermedad y que realmente es muy importante que todos tengan el esquema de vacunación completo. Con respecto a la vacunación en menores, Sandra Tirado se mostró satisfecha con el ritmo de vacunación en este grupo etario y adelantó que los protocolos en el inicio de clases serán destinados al del año pasado. Esta es la última vacuna, digamos, este grupo es el último grupo que se empezó a vacunar, ¿no? O sea, tuvimos los adolescentes y después la vacunación pediátrica, por la forma en que se fue autorizando, empezó a fines de octubre. Así que si tomamos en relación a que empezó fines de octubre el esquema de vacunación y, digamos, cómo se viene comportando la cobertura en esta población, está muy bien, más del 70% ya ha iniciado el esquema. Y acá teniendo en cuenta también que cuando iniciamos la vacunación también pudimos trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación y hacer vacunación, aplicar vacunas en las escuelas, que eso siempre es muy bueno en la población pediátrica, y al empezar el receso escolar se nos pierde esa posibilidad. Pero a pesar de todo estamos avanzando y estamos con una buena cobertura de vacunas. Lo que sí nosotros pedimos es que antes de que empiecen las clases se completen los esquemas, es decir, que se inician aquellos que faltan y en los que falta la segunda dosis y ya completaron los días, se coloquen esa segunda dosis, porque queremos empezar las clases con nuestros niños, nuestras niñas vacunadas, con también las otras vacunas que tienen que ver con el ingreso escolar, y después todo el tema que estamos trabajando en relación a los protocolos una vez que empecemos las clases, porque también los protocolos van a ser totalmente distintos que los que fueron el año pasado, claro. Porque la situación del virus y el comportamiento del virus, más la población totalmente vacunada, hacen que los protocolos tengan que ser diferentes. Néstor Grindetti aseguró que lo de la Gestapo no va a terminar con la carrera de Vidal. El intendente de Lanús apoyó a la exgobernadora bonaerense en la causa ante la mesa judicial y sostuvo que esta situación no perjudicará para nada su imagen política de tantos años. No, yo creo, la verdad que creo que, ojo, lo viví de afuera esto, pero esa reunión que tanto revuelo ha hecho ha sido una reunión hecha a la luz del día, donde además ella no participó. No veo que realmente esto le pueda significar a ella un tropezón en su carrera política, que por la trayectoria que tiene, por la edad que tiene, está todavía lejos del límite. No, yo creo que esto, ella va a seguir realmente, realmente creciendo y siendo una dirigente y manteniendo un liderazgo dentro del equipo nuestro importante. Con respecto a 2023, Grindetti aseguró en diálogo con Radio Delta que no irá por la reelección en Lanús y deseó que como candidato del espacio surja alguno de los intendentes. Bueno, yo no daría nombre porque me parece que todavía para eso falta mucho, pero sí venimos a decirte que ojalá un intendente tenga la oportunidad de ser ser candidato a gobernador, porque yo creo que intendencia, sobre todo intendencia grande, te dan una experiencia de manejo territorial que realmente es muy importante. La provincia en muchos aspectos todavía necesita ser refundada en términos administrativos, y un tema muy importante pendiente y que yo creo que ayudaría a que la provincia mejore mucho es incentivar la autonomía municipal, descentralizar más en los municipios, como hacen otras provincias que funcionan muy exitosamente, concretamente Córdoba, y eso un intendente lo entendería y lo comentaría, así que me parece bueno que sea que surja de un intendente un candidato a gobernador. No, yo por la reelección en Lanús había decidido que no, independientemente de cómo surgiera o cómo siguiera el tema que al final terminó resolviéndose a fin de año en la provincia. Nosotros venimos trabajando con Diego Crave, como jefe de gabinete, y realmente él. Y además tenemos un equipo. Yo, de hecho, es una postura personal que no es una crítica para nadie. Yo creo que uno tiene que armar descendencia, sobre todo cuando estás en la etapa etaria mía. Yo tengo 67, voy a tener 69 cuando termine, y creo que tengo una obligación. En el día de ayer el Ministerio de Economía informó oficialmente cuál fue tanto el déficit primario como el déficit total de la República Argentina a lo largo de todo el año 2021. Y es que así, el año pasado cerró el déficit primario, es decir, la diferencia directa entre ingresos y egresos, en 1.4 billones de pesos, es decir, el equivalente a 3% del PBI. Asimismo, si avanzamos a lo que es el resultado financiero, es decir, resultado que pasa a tener en cuenta el pago de intereses, el desequilibrio financiero fue de 2.1 billones de pesos a lo largo de todo el año 2021, lo que significó un 4,5% del PBI argentino. Desde este punto de partida, es que el gobierno va a tener que reducir obligatoriamente el déficit en el año 2022, pero no solamente en el año 2022, sino también en los años venideros. El Fondo Monetario Internacional pide eliminar todo tipo de desequilibrio fiscal para el año 2024, mientras que el gobierno lo que está buscando es un acuerdo que dé un poco más de espacio, incluso que dé espacio hasta el año 2027. Este resultado también llega en el mismo momento en donde el INDEC da a conocer cuál fue el intercambio comercial de Argentina con el mundo a lo largo de todo el año 2021. Este intercambio comercial creció sostenidamente en 2021 y terminó dejando un superávit comercial, la diferencia fue positiva para la Argentina, dejó un superávit de 14.750 millones de dólares. Lo que se registró fue una suba del 17,7% respecto de el superávit comercial de 12.528 millones de dólares que se habían registrado durante el año 2020. En 2021 específicamente las exportaciones sumaron casi 78.000 millones de dólares, con un avance en aproximadamente de lo que fue 42% en la facturación de estas exportaciones, al tiempo que después las importaciones alcanzaron aproximadamente 63.200 millones de dólares, con un incremento en este caso del 49% respecto al año previo. Con respecto a las exportaciones que se registraron, tocaron un mayor pico en los últimos 8 años y se ubicaron muy próximas al máximo histórico de 79.982 millones de dólares alcanzados en el 2012. En tanto que, bueno, el saldo comercial positivo es el más alto, sí, de la última década. De vuelta, en todo este contexto, en donde por un lado el Ministerio de Economía informa cuál fue el déficit primario y financiero durante todo el año 2021 y las obligaciones que eso requiere para el gobierno de cara al año 2022. Y frente al escenario de haber experimentado muy buenas exportaciones, importaciones, superávit comercial, balanza comercial y demás a lo largo de todo el año 2021, es que el Banco Central se encontró en el día de ayer en volver a ser vendedor neto por 30 millones de dólares y en este contexto las reservas brutas terminaron perforando los 39 mil millones de dólares por primera vez desde finales de diciembre del 2020. Específicamente se ubicaron en 38 mil 943 millones de dólares. Esto lo que hace también es elevar lo que se conoce el dólar de equilibrio, que es la medida, digamos, de referencia que se puede calcular teniendo en cuenta tanto las reservas del Banco Central como los pasivos monetarios que informa también el Banco Central. Esa relación ya ubica el dólar por arriba de los 220 pesos, así que hay que ver qué tendencia alcista continúa llevando. Específicamente el dólar informal, que es el que, bueno, claramente no tiene ningún tipo de cepo. ¿Y por qué hablamos de los cepos? Porque también en esta semana se han impuesto mayores controles tanto a la compra del dólar bolsa, del dólar MEP, como del dólar contado con liquidación, y dicen que estos controles los aplicaron para evitar mayores subas en dichas cotizaciones, porque venía, digamos, creciendo en los últimos días. Para frenar justamente la venta de dólares, una regulación de la UIF lo que determinó es que las entidades deberán pedir las declaraciones juradas, tanto de ganancias como de bienes personales, a lo que deseen dolarizar sus carteras, tanto en nuestro país como en el exterior. Por eso se habla tanto del dólar MEP, que es para compra local, como del dólar contado con liquidación, que es para la compra en el exterior. Y obviamente todo esto llevó al dólar informal a la suba, a alcanzar valores récord. En las plazas de Buenos Aires alcanzó los 214 pesos y en plazas del interior alcanzó los 215 pesos. -23.7 la temperatura en Buenos Aires, el cielo se encuentra nublado con probabilidad de tormentas. La humedad es del 98%, presión 1011.2 hectopascales, el viento sopla del oeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad está reducida a 6 kilómetros. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 30 grados. Para mañana sábado se mantienen las condiciones de lluvia durante toda la jornada, la mínima indicada 24 grados, máxima 29. Y el domingo también se mantiene el mal tiempo, mejorando hacia la tarde y noche. Se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas mínimas de 20 y máxima de 27. El virus se transmite en el aire en espacios mal ventilados. Por eso al ventilar, recordá las 3C. Constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada. Por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, en el transporte público y en cualquier espacio cerrado, recordá siempre las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hay un recreo para vos. Disfrutalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descárgatelo y disfrutalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pura Fruta. Jugo 100% exprimido, sin conservantes ni aditivos, directo a tu casa. Encontranos en www.purafruta.com. 100% jugo, 0% chamuyo. Panorama de la mañana, de 10 a 11. 10 de la mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura en Capital Federal de alrededor es 26 grados 7 décimas. La sensación térmica más alta, 29 grados. La humedad 78%, la presión 1006.6 hectopascales. Hay viento noreste a 5 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Para hoy, por la tarde, se esperan temperaturas de 31 grados con tormentas fuertes. La calle al instante. Advertimos a los automovilistas que continúa el corte en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza por una manifestación. Hay reducción en el kilómetro 27 en la mano que va de Ezeiza y en dirección a Capital está libre el tránsito. Ahora hay reducción también por un choque, en este caso en la 9 de julio, a la altura de Rivadavia, mano al norte. El resto de las autopistas con tránsito fluido y los servicios trenes, subtes y premetro, todos están funcionando a horario. Perú dictó que el buque que provocó un derrame de petróleo en la costa no zarpe del país. Mientras que la empresa Repsol sostiene que no fue su responsabilidad el incidente, el Estado peruano fijó en 38 millones de dólares la fianza para permitir la liberación del barco. La jefa de gabinete, Mirta Vázquez, señaló que el hecho tendrá consecuencias graves para el medio ambiente y que seguirán investigando para determinar quién fue el responsable del asunto. Una acción que nos interesa de inmediato es la urgencia de la atención ambiental. es decir, que se adopten medidas para que se pueda limpiar, contener este derrame y se pueda realizar pues una limpieza inmediata, porque esto está generando efectos bastante importantes no solamente sobre el mar mismo, sino sobre la fauna, flora que hay en esta zona. Hay la versión de la empresa que dice que justamente esto se produjo porque no les alertaron a tiempo de un posible oleaje o tsunami, etcétera. Y está la versión de la Marina, que es contraria, que sí había emitido las alertas. Estamos investigando nosotros. Creo que es un tema que merece, digamos, investigarse a fondo para establecer también el grado de responsabilidades que ha habido, tanto de, digamos, de las instituciones del Estado encargadas de dar las alertas, o de la empresa, en este caso de Repsol, como para que pueda haberse suscitado un desastre de esta magnitud. Francia por primera vez se registró más de 500.000 de contagios diarios. Es su segunda cifra récord en la semana tras la aprobación de una nueva ley que impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra el coronavirus. El primer ministro francés anunció que si bien la tasa de contagios es alta, se estabilizó el número de pacientes en las terapias intensivas y los casos más graves, pero continúa la preocupación por las personas no vacunadas que tensan el sistema sanitario. Cabe destacar que Francia aprobó el pase de vacunación y así sustituirá el pase sanitario vigente y no permitirá el acceso a los no vacunados a espacios como bares o restaurantes o actividades culturales, así como transporte público de media y larga distancia. El Reino Unido alertó que si Rusia invade a Ucrania será un conflicto prolongado con pérdidas de vidas. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, instó al presidente ruso Vladimir Putin a desistir y dar un paso atrás en sus aparentes intenciones. El gobierno británico insistió en las últimas semanas en su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y el pasado 17 anunció el envío de armamento a Kiev para incrementar su capacidad defensiva, si bien asegura que por ahora no tiene planes para enviar tropas sobre el terreno en caso de una invasión. El analista internacional Jorge Elías advirtió que Rusia no teme expandirse e invadir territorios que cree que son propios. El especialista se refirió al conflicto que existe entre la Federación Rusa y Ucrania. Además, Elías mencionó que al involucrarse en el conflicto, el gobierno estadounidense busca volver a posicionarse como líder mundial. Tiene que ver esto, por un lado, con la recomposición de la imagen externa de Estados Unidos, muy deteriorada por Donald Trump. Cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos de Europa, estamos hablando de la OTAN, es decir, del brazo militar de la Unión Europea. En su momento, Trump dijo, oigan, yo estoy poniendo 4% en los presupuestos, ustedes están poniendo menos de 2% cada uno para sostener la OTAN. De este modo no podemos seguir. Biden, por un lado, quiere ser cara y cruz con lo que fue Donald Trump en su momento, pero también nota que desde el desembarco en Normandía, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la pieza fundamental de Europa y de la Unión Europea para sí mismo. Por eso, en este juego, no es un juego geopolítico, puede ser un juego de guerra en el cual se puede llegar al límite, pero es un juego político. El mero envío de un secretario de Estado a Kiev, es decir, a la capital de Ucrania, por una cuestión cuasi bélica, pero que en realidad es diplomática, que habla de la importancia que tiene para Estados Unidos seguir teniendo predominio en Europa y a través de Europa mantener aquello que supo conseguir después del final de la Guerra Fría, es decir, un mundo prácticamente unipolar que hoy ya no lo es. Realidad. Putin tiene mandato prácticamente hasta el año 2030 por la reforma de la Constitución que se hizo el año pasado y puede seguir ganando elecciones durante años y años. No está a la altura de Xi Jinping, que es partido único y dice el Partido Comunista Chino, pero ahí anda. Biden tiene mandato a plazo fijo. Donde pone el pie Rusia, hace negocios. Es decir, Rusia fue a Siria, Rusia hizo negocio con las armas. Rusia hace negocio con Arabia Saudita, que es el principal socio comercial, el principal comprador de armas de Estados Unidos. No tiene ningún empacho en hacer negocios. Y tampoco tiene ningún empacho Putin en sí mismo, o Rusia mejor dicho, en expandirse y seguir poniendo el pie sobre todo el territorio que cree propios. Es decir, si hoy Ucrania está dividida, inclusive la zona de Donbass, que sigue siendo zona de guerra, Crimea es prácticamente una sucursal rusa, no creo que aproveche el momento, sino que esto forma parte de una estrategia que tiene un aliado, que es China. Esta es otra realidad. China está en una guerra tecnológica y comercial con Estados Unidos, que también viene de la época de Trump y no cesó con Biden. Biden, al contrario, subió los decibeles. El analista internacional Jorge Elías recordó además que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene sus idas y vueltas desde 2014. Es una pulseada, más que todo, muy anunciada. Sí. No estamos hablando de una invasión de la noche a la mañana, sino de un proceso que viene de 2014, es decir, el momento en que Rusia anexa Crimea y en ese momento recibe sanciones y en ese momento se empieza a discutir la pertenencia de Ucrania a un sector o al otro sector. Un sector es obviamente la Unión Europea y a través de la Unión Europea la OTAN, y el otro sector es el ala este, digamos, es decir, la órbita rusa de las ex repúblicas soviéticas en particular. Aquí hay una pulsada de largo aliento, porque no es el caso de Crimea de 2014, que fue una suerte de reincorporación del territorio soviético en 1956. Los conflictos que se están dando últimamente, sobre todo en los que interviene la Unión Soviética, Rusia, son rémoras de la Unión Soviética. Pues hablamos de Ucrania, pero también podemos hablar de Kazajistán, donde hubo protestas por el aumento del combustible y finalmente Vladimir Putin envía tropas justamente para atenuar el impacto de esto, y Tokayev, que es el actual presidente, se queda en donde está. Y bueno, después de varios muertos, 164 muertos, 1.300 heridos, 8.000 detenidos, finalmente se atenúa el conflicto. Estamos hablando de Bielorrusia. Bielorrusia es justamente por donde entran las tropas soviéticas ahora, y ahí tenés a un dictador que se lo llama el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko, que gana elecciones fraudulentas. Encontraron un avión de la Segunda Guerra Mundial en el Himalaya. La aeronave que trasladaba a 13 personas desapareció en medio de una tormenta hace casi 80 años. La misión de búsqueda del avión duró meses y en ella murieron 3 guías de hipotermia durante una tormenta de nieve. Rusia enviará tropas a Bielorrusia. En medio de la tensión por la posible invasión a Ucrania, Moscú también movilizó 12 aviones de combate para realizar maniobras conjuntas en la frontera con ese país. Los ejercicios son seguidos con atención por Polonia y Lituania, miembros de la OTAN. Por su parte, el Reino Unido envía armas a Ucrania como respuesta al comportamiento cada vez más amenazante del Kremlin. Noticias Online. Momento de repasar los títulos principales en el portal del diario El País de España. Estados Unidos y Europa multiplican las advertencias a Putin para evitar un ataque a Ucrania. El Tesoro estadounidense sanciona a 4 ucranianos acusados de colaborar con Rusia en vísperas de la decisiva reunión entre Washington y Moscú. Además, 253 hombres tienen más que todas las mujeres y niñas de África y Latinoamérica. Forman parte del único 1% de la humanidad que no ha visto sus ingresos deteriorados por la pandemia, sino al contrario. Las 10 personas más ricas del planeta han duplicado su fortuna en los últimos años. Ellos son la otra cara de la desigualdad. Además, en el portal del diario El País de España, la fe en Biden sigue viva en casa, dice otro de sus títulos. Los vecinos de Wilmington le siguen otorgando el beneficio de la duda un año después de su victoria. Estos son los títulos principales en elpaís.com. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Propónete una semana sin carne. Beck Abundancia, las hamburguesas veganas sin TAC, más ricas y grandotas. Búscalas en vegabundancia.com. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. FM 101.9. Hora y temperatura. 10 de la mañana, 43 minutos. En Capital Federal, 26 grados 7 décimas. Desde la Universidad de Buenos Aires afirmaron la importancia de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Jorge Hefner, investigador del CONICET y profesor de inmunología de la UBA, explicó que la institución aprobó una resolución que plantea la necesidad de la obligatoriedad de la inmunización para mayores de 18 años. Yo estoy acá de profesor en Facultad de Medicina y la propia Facultad de Medicina de la UBA. Antes de este proyecto, estamos hablando de hace un mes atrás, sacó una resolución de su consejo directivo planteando la necesidad de la obligatoriedad en la vacuna frente a COVID para todos los mayores de 18 años, basado en el argumento de que ya tenemos 5.400 millones de personas, el 54% de la población vacunada, y esa vacuna lo que ha mostrado ser enormemente segura, cualquiera de ellas, y muy efectiva en lo que es prevención de la infección severa. Es la gran herramienta que tenemos en mano. Y en ese sentido nos parece correcta la obligatoriedad. Hay otros que están a favor absolutamente de la vacunación, absolutamente, pero no toman esa consigna de pelear ahora por la vacunación obligatoria porque sienten que eso sería una medida presiva en un escenario donde estamos llegando en algunas franjas etarias al 88-89%, entonces no sería necesario. Desde el punto de vista de salud pública, yo creo que sí es necesario. Habrá otras consideraciones que tener en cuenta. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que se podrían dejar de contar los casos de COVID-19. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, en diálogo con Radio La Red, explicó que debido al nivel alto de transmisión y la cantidad de contagios, se puede pensar en un conteo de casos agrupados. Bueno, eso es algo que quizás en algún momento pueda llegar a pasar, ¿no? Porque por cómo se está comportando esta variante, porque es tan transmisible y genera tantos contagios y a su vez en la gran mayoría son leves, que a veces uno tiene que empezar a pensar y a planificar si puede empezar a no hacer un conteo tan específico de los casos y una trazabilidad, sobre todo, de cada uno de los casos, y empezar a hacer este conteo más agrupado y no con tanta trazabilidad de cada uno de los casos, ¿no? Por un ejemplo de eso es lo que pasa con gripe. Nosotros con gripe hacemos una vigilancia epidemiológica durante todo el año, sobre todo cuando hay pico, pero hablamos de casos diarios. No tenemos nominal cada uno de los casos que tienen gripe. Entonces, esto es lo que plantea el ministro, que llegado el momento podemos llegar a avanzar en ese sentido por cómo, lo que decía antes, por cómo se está comportando esta variante, que es totalmente distinta a la anterior, pero sobre todo que tener en cuenta de que esa diferencia tiene que ver con la vacunación. La infectóloga Elena Ovieta remarcó que los chicos tienen que poder volver al colegio y para eso tienen que estar vacunados. La especialista habló en TN sobre el inicio del ciclo lectivo y destacó que si bien estamos frente a la tercera ola, la situación sanitaria es diferente y los protocolos para el inicio del ciclo lectivo tendrán que modificarse con respecto al año pasado. Ovieta destacó además que la variante Omicron es más que 3 días de resfrío y que puede causar complicaciones.

libertad condicional de Facundo Jones Walla. El líder mapuche será liberado en las próximas horas. La madre del activista aseguró que iniciarán los trámites para que Jones Walla vuelva a la Argentina. La calle al instante. Advertimos a los automovilistas que continúa el corte en la autopista Richeri a la altura del kilómetro 27, esto es en el ingreso al aeropuerto internacional. Hay corte total intermitente y dejan entre uno y dos carriles habilitados para el tránsito vehicular. Esto está provocando demoras a la altura del Trébol y el barrio 1. El resto de las autopistas, al igual que General Paz, con buen tránsito. Los servicios, trenes, subtes y premetro funcionan a horario. Juanfer Quintero llegó a la Argentina para empezar un nuevo ciclo en River. El futbolista colombiano se sumará en las próximas horas al plantel que conduce Marcelo Gallardo. Fue recibido por hinchas del Millonario en el aeropuerto. Quintero, quien padece un esguince de rodilla izquierda por un golpe sufrido en el amistoso de Colombia ante Honduras, vuelve con el pase en su poder tras haber quedado libre del Shenzhen de China, que no pudo pagarle el contrato. El jugador expresó en declaraciones a la radio La Red que está muy contento con el regreso y espera hacer una buena temporada. Sí, bueno, muy contento, la verdad que agradecido, estoy demasiado feliz. Esperemos hacer una buena temporada y bueno, no a la hora de estar con mis nuevos compañeros. Bueno, muchas cosas, yo creo que todos sabemos lo que ha pasado, lo que pasó, eso no se va a cambiar nunca. Bueno, es un reto nuevo, realmente empezar de cero y bueno, esa es la mentalidad que tenemos que tener en River. Bueno, todo va así, realmente todo es genuino de parte y parte que digamos, volvernos a juntar y bueno, estoy muy agradecido por ese interés. De mi parte quiero hacer todo lo mejor para el equipo, para el club, está en mi casa. Y bueno, ya sabemos lo que representa River. Realmente es muy bueno para el fútbol argentino que venga a Benedetto. Sabemos lo que representa para su club y de mi parte pues, muy contento por volver a River, agradecido nuevamente, vuelvo y repito, pero hasta el que va a ganar es el fútbol argentino, independientemente de los rivales. Hoy es el día a día, ya lo que pasó, pasó, y bueno, ahorita empieza un nuevo capítulo. Emiliano Dibu Martínez renovó su contrato con el Aston Villa. El arquero de la selección argentina extendió su vínculo con el club inglés y seguirá formando parte del plantel hasta 2027. El Dibu es el arquero titular del Aston Villa desde su llegada antes del inicio de la temporada 2020-2021 y ya suma 58 partidos con el equipo de la Premier League. De la mañana, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 26 grados 7, la sensación térmica 29 grados, el cielo está nublado, la humedad 78%. Hasta acá el panorama de la mañana, en la producción Federico Lemos y en operación y edición Diego González junto al gran equipo periodístico de Radio Perfil. Telecentro te da más. Ahora podés tener internet 60 megas en tu casa por solo 1.499 pesos final por mes. Y además te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular. Vení a Telecentro, te conviene más. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Hay un recreo para vos. Disfrútalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargátelo y disfrútalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Pertenece al Servicio de Salud 0300-2273-5833-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparando 14 euros a tarifas de comunicación. 0810-555-673, nuestra web o a contacto @voz.com.ar. En Grupo Logístico Andriani celebramos 75 años creciendo para estar cada vez más cerca de las personas. 75 años trabajando con pasión y compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y generar una diferencia positiva. Hoy invertimos más que nunca en el desarrollo de tecnología para evolucionar en la forma de hacer logística y seguir llegando a cada rincón del país. Andriani, llevamos lo que te importa. Radio Perfil. Toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. De la mañana, 3 minutos en toda la Argentina, 26 grados 7 décimos la temperatura en Buenos Aires. Mi nombre es Florencia Lema y junto a Federico Lemos en la producción, Diego González en la operación y edición, además de todo el equipo periodístico de Radio Perfil, te vamos a acompañar durante la próxima hora de noticias. Estos son los principales títulos. Hoy por la tarde liberarán a Facundo Jones Walla. Argentina le pidió a Interpol la detención en Rusia del funcionario iraní acusado por el atentado a la AMIA. Coronavirus en Argentina. El Ministerio de Salud recomienda a los recuperados de COVID-19 que esperen 90 días para poder vacunarse. El Servicio Meteorológico anuncia un fin de semana con fuertes tormentas para la ciudad y el conurbano. En Ginebra se reúnen los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia para tratar el conflicto ruso-ucraniano. Pasaron ya de las 11 de la mañana. En Capital, 26 grados 7 décimos la temperatura. La sensación térmica está más elevada, 29 grados. La humedad también está alta, 78%. La presión, 1.006.6 hectopascales. El viento sopla del sector noreste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima de 10 kilómetros. El cielo ahora está nublado en la ciudad. Se esperan igualmente tormentas y lluvias aisladas durante todo este viernes, ya último día hábil de la semana. Para hoy, máxima de 31 grados en la ciudad. Recordamos, rige una alerta amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas. Las lluvias y la inestabilidad va a continuar durante el fin de semana. El sábado llueve todo el día, máxima de 30, mínima de 23 grados. El domingo baja apenas 2 grados la temperatura, máxima 28, mínima 24 grados, tormentas aisladas esperan hasta el mediodía y para la tarde-noche el cielo pasará a estar mayormente nublado y hay bajas probabilidades de lluvia. El lunes tampoco se anuncian lluvias, sí una suba de la temperatura, pero apenas un grado, máxima 29, y el martes, según adelanta el Servicio Meteorológico Nacional, vuelve la inestabilidad a la ciudad y se esperan lluvias durante todo el día. Actualizamos el estado del tránsito. Hay algunas complicaciones en la autopista Perito Moreno en ambos sentidos de circulación a la altura del peaje de Parque Avellaneda. También está muy cargada la avenida Santa Fe en ambos sentidos, desde la zona de la 9 de julio hasta llegando ya al norte, al barrio de Núñez. Hay, por un incidente vial, hay una reducción de un carril en la avenida 9 de julio y Rivadavia. Atención para quienes tienen que viajar desde Ezeiza. Hay trabajadores de una empresa de seguridad cortando la autopista Richeri en el kilómetro 27, sentido hacia el aeropuerto. Sentido a Capital, se puede circular sin inconvenientes. Para hoy a las 14 se espera una concentración en Virrey del Pino 1810 frente a la Embajada de Cuba. En cuanto a los servicios, subtes, trenes y premetro funcionan a horario. Recordamos que durante todo enero el tren Sarmiento no se detiene en la estación Floresta porque se están realizando obras. Argentina solicitó a Interpol la detención de Mohsen Rezaei, acusado del atentado a la AMIA. Se trata del iraní que estuvo en Nicaragua acompañando a Daniel Ortega en el acto de asunción. Cancillería tiene información de que está en Rusia. La diputada Paula Oliveto consideró que la continuidad de Luana Volnovich en el PAMI socava la autoridad del presidente. La legisladora de Juntos por el Cambio hizo un análisis sobre el escándalo por las vacaciones de la funcionaria junto a su pareja, subdirector del organismo. Según explicó en CNN Radio, durante este gobierno se normalizó que las autoridades no cumplan con sus funciones y a pesar de eso se las respalde en sus cargos. Ellos deciden la agenda nuestra y eso hay que tener mucho cuidado porque uno empieza a naturalizar cosas como que la titular de Grinadi tenga a su empleada en negro y no haya consecuencias, como que la sociedad, la gente común, si viaja al exterior, incluso hasta ver familiares es señalada como oligarca, no pueden conseguir sus dólares, ni siquiera para hacer tratamientos médicos, pero los funcionarios pueden andar por el mundo sin problema y sin que haya sanción. Porque la libertad encuentra el límite en la sanción. Y para Alberto Fernández no hay ningún tipo de sanción cuando un funcionario se burla de su pueblo. Las circunstancias en que se presta el servicio de PAMI es una vergüenza. Los afiliados al PAMI saben y sus familiares saben el derrotero que vos tenés que hacer para que lograr un turno para una especialidad, para que la atienda un médico, para que tenga una internación saludable. Y esta gente estaba en México, en una isla carísima, ella, el novio, el tercero, el cuarto. Eso habla de una ausencia de empatía absoluta y de que están absolutamente también escindidos del rol del servidor público. En este contexto, Oliveto apuntó contra Alberto Fernández y dijo que sigue permitiendo que Cristina Kirchner lo debilite políticamente. La verdad que es un gran interrogante cómo va a ser el presidente para recomponer algo de la autoridad perdida. Ahora, fíjese que cada vez que él intenta o un acercamiento con la oposición o marcar alguna diferencia en relación a algún funcionario que responda a Cristina Kirchner, siempre aparece alguna acción que lo debilita. Por ejemplo, el día que Cafiero estaba en Washington hablando con la persona del Departamento de Estado, ella saca una carta hablando mal de la oposición y del Fondo Monetario. Cada vez que el presidente intenta alguna acción que muestre algo de criterio independiente, automáticamente esto es cortado porque realmente manda a la Argentina, que es la vicepresidenta. Esta situación anómala en la que vivimos, donde un vicepresidente tiene más poder que el presidente, hace que nosotros no seamos creíbles para las inversiones, para el mundo, ni nosotros podamos creer en nuestra propia fuerza. Es tal el desmadre que vos no sabés cuando te levantás a la mañana cómo va a estar el dólar, cuánto va a salir el kilo de cerda y si tu hija va a poder ir al colegio en marzo. El Congreso investiga si el gobierno de María Eugenia Vidal fue el organizador de la presunta mesa judicial bonaerense. Si ese dato se comprueba, se citará en los próximos días a la secretaria del entonces presidente de la entidad, Juan Curuchet, y al exgerente de Relaciones Institucionales. Voceros de la Subcomisión de Inteligencia del Congreso destacaron la disposición de Dalmau Pereira de colaborar, pese a que el ex jefe de contrainteligencia pidió una postergación de la fecha para poder asistir con su abogado, algo que le fue concedido aunque todavía no se fijó el día. El presidente de la bicameral, Leopoldo Moró, y los miembros de la subcomisión y diputados del Frente de Todos también decidieron convocar a dos empleados de la gestión de Vidal. Graciela Ocaña denunció a Luana Volnovich por su viaje al Caribe y aseguró que el presidente tiene el poder muy recortado. La diputada nacional señaló en diálogo con La Nación Más que la respuesta de la vocera presidencial ha demostrado que el presidente no puede mover ni un alfiler, porque detrás de ese supuesto enojo, los funcionarios quedaron confirmados. A su regreso de Buenos Aires, ambos funcionarios fueron apartados por el presidente. Uh-huh. Más cuando uno, de acuerdo a lo que la prensa escrita y varios de tus colegas informaron de que había mucha molestia y enojo y que no fue justamente autorizado por nadie en el Ejecutivo. Uh-huh. Yo creo que, bueno, que la respuesta de hoy de la vocera presidencial ha demostrado de que el presidente no puede mover ni un alfiler, ¿no? Exactamente. Porque a pesar de todo ese supuesto enojo, los dos funcionarios han quedado confirmados. Uh-huh. Y creo que esto es algo doloroso, fundamentalmente para la gente mayor, que vos sabés, la ha pasado muy mal en la pandemia, porque los ha afectado mucho, porque las medidas que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner que han venido tomando ha sido contraria, se ha llevado adelante un gran ajuste contra los jubilados en la Argentina. Uh-huh. Hoy un jubilado gana 29.006 pesos y 7 de cada 10 gana la mínima. Y a eso le tenés que sumar que, bueno, que tenés una vicepresidenta angurrienta que ha ido a la justicia y ha logrado que el ANSES, algo que no consigue nadie, que no apelara. Sí. Y se viera beneficiada con dos jubilaciones de privilegio que llegan a 3.500.000 pesos. Uh-huh. Y a esto se suman todos los problemas del PAMI, porque no es que el PAMI está con todas las prestaciones a full. Vos, seguramente a ustedes les debe llegar a la radio muchas demandas de jubilados que no consiguen los turnos para los médicos especialistas. Tienen problemas para recibir, por ejemplo, la asistencia de la atención domiciliaria, que ayuda a contener a muchos adultos mayores y a su familia dentro de su hogar, que hay problemas con prestaciones de algunas prótesis. Sí, sí, sí. Y otras. Entonces, la verdad es que es muy doloroso para ellos. Uh-huh. Que mientras los invitan a llevar adelante sus vacaciones en las plazas con el PAMI, sus directores estén paseando por el Caribe. Uh-huh. Mexicano. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán mañana en Neuquén. Ambos están de vacaciones en el lujoso barrio privado Cumelén, ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura. Según trascendió, será un encuentro informal, sin anuncios, pero con definiciones importantes de cara a la continuidad de Juntos por el Cambio y el PRO. Uno de los jefes de la charla podría ser el de fijar quién o quiénes serán los precandidatos a la presidencia en 2023. Gerardo Milman dijo que el problema del gobierno y también de Luana Volnovich es la doble moral. El diputado de Juntos por el Cambio opinó en diálogo con La Nación Más sobre el viaje a Punta Cana de la titular del PAMI. Milman señaló que si bien está en todo su derecho de vacacionar donde quiera, queda mal la acción cuando el gobierno le pidió a sus funcionarios y a los argentinos que no vayan al exterior. A ver, yo creo que cualquiera, como decía Silvia, tiene. No, eso está clarísimo. Tiene derecho a irse. El problema es la doble moral, digamos. Es un gobierno que le dice a la gente que no se puede ir, que dice, mis funcionarios no se pueden ir y los funcionarios se van igual. Y no gastes los dólares afuera. Digo, entonces, el problema es la doble moral, porque, a ver, o podemos discutir. ¿Cuánto cobra Luana Bonovich como directora del BAMIN? 600.000 pesos. Sí. Su segundo, 500.000. Sobre más de 1.000.000 de pesos, probablemente son 5, bueno, depende del dólar, 5 o 6 mil dólares, digamos, depende del dólar que usemos. ¿Le alcanza para estar una semana? Sí, probablemente sí. Ahora, eso podemos discutir si está bien que los jubilados ganen 20 y pico mil pesos y quien conduce el PAMI gane 600. Eso es una discusión válida. La otra discusión es la de doble moral. La doble moral. Decir qué mal que está, que se vayan afuera, que esto, que estén de vacaciones, y hacerlo. Ahora, los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. Cuando pasaron ya 18 minutos de las 11 de la mañana, repasamos las noticias destacadas que publica el portal económico cronista.com. Dólares al límite, las reservas del Banco Central cayeron al nivel más bajo desde 2020. El Banco Central volvió a ser vendedor neto por 30 millones de dólares. Las liquidaciones del agro son mejores a las de años anteriores, pero eso no alcanza para sumar. Las reservas brutas perforaron ayer los 39 mil millones de dólares. Más títulos en cronista.com. Es el Ford Falcon de los aviones. Sergio Berni compró un bimotor usado para la provincia y lo pagó más que un cero kilómetro. El ministro de Seguridad bonaerense autorizó la compra por 7 millones de dólares de un avión usado modelo Beecraft King Air para transportar funcionarios en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el avión cero kilómetro está valuado en 5,5 millones de dólares. Esos fueron los títulos destacados que publica el portal cronista.com. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. Hay un recreo para vos, disfrutalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargátelo y disfrutalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano, bajate la app, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con Telecentro Wi-Fi tenés internet en la calle. Conectate en las principales esquinas, bares o en la casa de tus amigos. Recarga tu celular con 25, 50 o 100 gigas desde 297 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Esta temporada de verano, en tus compras y consumos, pedí siempre etiqueta o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Once horas, 21 minutos. 28 grados 2 décimos, la temperatura en Buenos Aires, la sensación térmica 31 grados 4 décimos, casi rosa la temperatura máxima que se espera para hoy, que llegará a los 31 grados. Humedad elevada, 72%. El cielo está nublado en la ciudad. Atención conductores. Continúa el piquete en el ingreso al aeropuerto de Ezeiza, en la autopista Richeri, en el kilómetro 27. Hay trabajadores de una empresa de seguridad que están realizando un corte en el lugar. En sentido contrario, en la Richieri, sentido hacia Capital, el tránsito está libre. Para aquellos que viajan a la costa atlántica, en la ruta 11 y la autovía 2, el tránsito es normal y sin demoras en ambos sentidos de circulación. Recordamos, está reducido un carril en la avenida 9 de Julio y Rivadavia por un incidente vial. El FMI ofrecerá un fideicomiso para ayudar a países de bajos recursos. El Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad se fondeará a través de los derechos especiales de giro que los estados más ricos del mundo recibieron del organismo en forma excepcional el año pasado. Argentina podría tener posibilidades de acceder a dicho financiamiento, ya que también está destinado a naciones de ingresos medios. Matías Culfas aseguró que es necesario que el acuerdo con el FMI no ahogue la reactivación económica. El ministro de Desarrollo Productivo destacó en diálogo con Radio La Red que hubo una recuperación intensa en la actividad económica en 2021, con un crecimiento del Producto Bruto Interno de cerca del 10%. Nuestra voluntad absoluta es de acordar. Ahora, lo que decimos permanentemente es que tiene que ser un acuerdo que le permita al país que esta recuperación tan intensa que vimos el año pasado, 10% creció la economía argentina en 2021, y destaco, abro un paréntesis, destaco que el año pasado, a mediados de año, nos decían desde diferentes consultoras, organismos internacionales muy prestigiosos, que Argentina recién en 2026 iba a recuperar el nivel de producto prepandemia. Lo recuperamos en un año. Eso ha sido un fenómeno muy importante. Ahora necesitamos justamente en esto de seguir reactivando y que esa reactivación le llegue a más y a todos los hogares, bueno, que el acuerdo con el FMI sea compatible con ese crecimiento, que no ahogue la reactivación y que podamos, en todo caso, equilibrar las cuentas públicas, que es uno que está muy bien. Nosotros pensamos que un sí. país necesita tener cuentas públicas equilibradas, no se puede ir siempre en déficit, pero bueno, hacerlo con crecimiento. Si Argentina crece, lo que va a pasar es que el déficit se va a reducir, como ocurrió el año pasado, porque crecen más los ingresos fiscales que los gastos. Por este camino, por un camino virtuoso de reactivación económica, estamos de acuerdo en ir a ese equilibrio fiscal, y eso es lo que está terminando de discutir y negociar el ministro de Economía. La producción de acero tuvo un fuerte crecimiento en 2021. Los datos son de un informe presentado por la Cámara Argentina del Acero. La producción del crudo aumentó 33,5% y la de los laminados 37,4% en 2021 en comparación al 2020. Vaca Muerta produjo en diciembre la cifra más alta de petróleo desde 2012. Se alcanzó la cifra de los 559.000 barriles diarios, un desempeño que no se registraba hace casi una década. La producción total de petróleo superó en un 14% la del mismo mes de 2020, y el aporte principal fue del yacimiento ubicado en la región patagónica del país. Aumentaron un 13% las importaciones en diciembre y cayó el superávit mensual. Tras las flexibilizaciones dispuestas por el Banco Central, las compras al exterior se dispararon un 59% interanual y 13 puntos respecto del mes anterior. Eso dejó en el último mes del 2021 el superávit más bajo del año, de 371 millones de dólares, una cifra negativa para las reservas. Según los datos del INDEC, la diferencia positiva de ingresos anual fue de 14.750 millones de dólares. El expresidente del Banco Central de Irlanda sugirió al FMI suspender recargos en tasas de interés. Patrick O'Nohan explicó que el organismo de crédito debe revisar su política porque un incremento podría llevar a cargas de deudas insostenibles. Además, indicó que ahora es el momento de actuar por parte del directorio ejecutivo del fondo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de su informe sobre el intercambio comercial argentino, el 2021 finalizó como uno de los mejores resultados de la historia, al exportar productos por casi 78 mil millones de dólares y sostener un saldo positivo en torno a los 14.750 millones de dólares. Estos resultados positivos se explican desde una cosecha de granos que estuvo al borde del récord y el aumento promedio de los precios internacionales, que también se ubicaron cerca de su máximo histórico, donde, si se suma las ventas al exterior de los productos primarios y las manufacturas de origen agroindustrial, la facturación del agro ascendió a 52.779 millones de dólares. De esta manera, las exportaciones agroindustriales durante 2021 fueron las más altas de la historia de la Argentina, superando en un 39% o casi 15 mil millones de dólares más a lo registrado en 2011, que finalizó con 47 mil 509 millones de dólares y hasta el momento se mantenía como el más alto de la serie. Por poner un ejemplo, diciembre de 2021 finalizó con un aumento de las exportaciones de productos primarios del 139%, facturando más de 1.770 millones de dólares, mientras que las manufacturas de origen agroindustrial mostraron un alza de 113% interanual, ingresando al país más de 2.340 millones de dólares por ventas al exterior. En cuanto a los mercados, en Chicago los commodities agrícolas comienzan la jornada de forma mixta y los contratos de marzo cotizan, para el caso de la soja, a 521 dólares la tonelada, maíz a 239 y el trigo a 287. Los precios pizarra del mercado local de Rosario indican una cotización de la soja de 41.050 pesos la tonelada, maíz a 23.750 y el trigo a 24.350. Facundo Mesquida para Supercampo y Radio Perfil. Principales títulos de los portales argentinos. Continuamos repasando las noticias destacadas de este viernes, ahora de la mano del portal.